papel, cartón y químicos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días para todos. En la multiplicidad de circunstancias a apuntar con este gobierno que encabeza Javier Milei, o este de gobierno, para mejor expresarnos, encontraríamos un sinnúmero de situaciones que ya hemos marcado. Ahora, nos tenemos que preguntar si la sociedad que lo instaló en el sillón de Rivadavia ha recapacitado o sigue pensando exactamente lo mismo, que hicieron bien y que eligieron bien. Como no tenemos la forma de poder averiguarlo, sí podemos saber que los encuestadores dicen que bajó absolutamente el optimismo que existía hace un tiempo atrás en muchos integrantes de la sociedad argentina con relación a si el gobierno iba a funcionar bien o mal. Y finalmente empezaron a darse cuenta que lo bien que ellos se habían imaginado, el tiempo que ellos decían que había que darle, no alcanzaba y que todo era una sucesión de situaciones de angustia. Ahora, la pregunta central es, ¿cuál es la realidad del proyecto del cachivache? Porque la Argentina se ha endeudado a un promedio de 10.000 millones de dólares mensuales aproximadamente, no sabemos para qué. Todavía no ha pagado ninguno de los grandes vencimientos internacionales, de los cuales el actual ministro de Economía es el culpable de varios de esos endeudamientos en la gestión de Mauricio Macri, que están venciendo. Y no sabemos tampoco de qué forma van a poder cumplir ni el swap de los chinos, que ya están tratando desesperadamente de negociar, ni tampoco cómo se va a hacer para afrontar esos vencimientos internacionales al margen de tener que guardar el equilibrio fiscal que antojadizamente al liberal que nos gobierna se le ha ocurrido que debe dar el balance mensual. Estamos en un momento donde la crisis tiene profundidad. Hay quienes tienen trabajo en blanco, ganan el sueldo que corresponde por ley o por convenio y viven en la pobreza. Es decir, nunca se había dado en la Argentina que parte de la sociedad, aún con un trabajo estable, aún con sueldos en blanco, estuvieran sumergidos en la miseria y en la necesidad de comer en forma alternativa, de no poder hacer las cuatro comidas. Esto quiere decir que no alcanza el salario, esto quiere decir que la supuesta inflación que está controlada no es cierto, y esto quiere decir además que todo lo que nos está ocurriendo, todo lo que nos está pasando, es parte de la misma antipolítica que realiza el cachivache y sus secuaces, empezando por el endeudador y timbero ministro de Economía, que ya dejó a la Argentina enganchada en 17.000 millones de dólares cuando fue funcionario de Macri. Estamos desprolijos en todo lo que hacemos internacionalmente, no tenemos política de relaciones exteriores, estamos en el endeudamiento constante y permanente, le acabo de decir 10.000 millones de dólares mensuales que no sabemos por qué desde que Milei gobierna, incrementando la deuda externa y la deuda pública, no cumpliendo con la tarea de coparticipación a las provincias, en un país donde es federal y las provincias recaudan y le pasan a la nación, sería bueno que empezaran las provincias a autofinanciarse y descontar, y cuando terminen de cubrir sus gastos recién le liquidan a la nación, a ver si de esa manera Milei entiende que no está cumpliendo con la coparticipación. Lo que nos está ocurriendo como país y como nación es absolutamente increíble, fuera de contexto de análisis e impensado hace un año atrás. Cuando nosotros decíamos que la opción era Massa o Milei y que había que ir por lo que menos daños nos ofrecía y era Massa, no porque nos convenciera el proyecto en sí, sino porque había que elegir opcionalmente, y dijimos, no hay que dudarlo, hay que opcionar por Massa, decíamos justamente que sabíamos lo que el cachivache iba a hacer. Primero, conocíamos de su incapacidad; segundo, sabíamos de su improvisación; y tercero, que los proyectos liberales solamente cierran con represión. Y para no ser la excepción, la engancharon a Carolina Serrano, más conocida como Patricia Bullrich. Carolina Serrano era el nombre que usaba cuando era montonera. Ahora, con otro nombre de guerra, que no es el de Patricia Bullrich tampoco, pero debe tener alguno para manejarse y dar órdenes a la gendarmería, para reprimir a la policía, para reprimir a la prefectura, para reprimir, que son las tres fuerzas que dependen de ella. Bueno, Patricia Bullrich se ha transformado en una pieza imprescindible y necesaria para la parte final del proyecto liberal. No cierra si no hay represión. Ella es la encargada de administrar la represión. Por eso, cuando el genio del mar, Mauricio Macri, lo juntó a los dos en la zona norte de Buenos Aires para decir, bueno, ustedes tienen que complementarse, estaba en lo cierto. Milei hace la política de entrega, Milei hace la política hambreadora de los que menos tienen, favoreciendo a los núcleos poderosos económicos, y cuando la gente protesta, está ella para reprimir y para poner las cosas, entre comillas, en orden. Esta dupla de los dos, de Carolina Serrano o Patricia Bullrich y el cachivache, han hecho un verdadero desastre en los pocos meses que ambos tienen poder. La cuota de poder represivo de Patricia, que tiene además todo el apoyo político de Milei, y la cuota del endeudamiento a fondo que realiza el gran timbero de la finanza, que es el ministro de Economía que tiene la Argentina, que ya dejó, repito, enganchado en 17.000 millones de dólares al gobierno de Macri, y que ahora vuelve a repetir haciendo el famoso negocio a la patria financiera y a los que hacen cuentas y especulaciones en pesos, trasladándolo después al dólar y haciendo un negocio en dólares que no se ve en ninguna parte del mundo. Esto que nos está ocurriendo ahora pasa a la vista de todos. Y mientras esto ocurre, mientras esto pasa, enfrente el firmamento político lo único que ofrece son discusiones, peleas, faltas de proyectos, nada en claro para convencer a los propios y a los extraños, y todo es una gran nebulosa donde el cachivache, a pasos agigantados, aprovecha esa quietud del arco opositor esa falta de oferta de propuestas claras del arco opositor, y entonces sigue haciendo de las suyas con un DNU que lo protege, con los amplios poderes que diputados y senadores le entregaron a alguien que no estaba bien mentalmente, igual se los dieron, por lo cual no hagamos un juicio porque sería muy lamentable, de todos los legisladores, oficialistas y opositores, que sin fijarse a quién le estaban dando poderes absolutos, le entregaron ese poder a alguien que no está bien en su, bueno, su sano juicio, como el propio presidente de la nación. Bueno, esto que nos pasa hoy es absolutamente corregible, pero para eso hace falta un pueblo atento en acción y reacción popular en la vía pública, en la calle, estando peleando por cada una de las cosas que cree que hay que defender, porque si no, todo parece que estuviera normalizado, todo parece que fuera una cosa adecuada, y entonces sigue haciendo lo que le parece. Cuando los oyentes proponen, ¿y por qué no convocan a un paro? ¿Por qué no llaman a una huelga? ¿Por qué no hacen tal cosa? La pregunta es, ¿por qué siempre esperamos que otro haga lo que individualmente nosotros deberíamos estar haciendo como sociedad? Nadie nos impide salir con cacerolas a la calle a protestar. Nadie nos impide nuclearnos y protestar ante los tarifazos de la luz, del agua, del gas que el gobierno provocó. Nadie nos impide protestar por el alza de los precios de los comestibles. Nadie nos impide, en definitiva, estar en la protesta pública y no quejarnos todos los días en los medios de comunicación o protestando en las redes sociales. Si no hacemos la otra parte, la que mencionábamos recién, de la vía pública, de la calle, si no hacemos una presencia activa, este cachivache con sus secuaces va a dejar no solamente un país ingobernable, sino irrecuperable por mucho tiempo, que es lo más grave. Porque lo que está pasando ahora es que da la impresión que ante el silencio del Parlamento, ante la falta de una dirigencia política que sobresalga y que los referentes puedan hablarle a la opinión pública, no importa de qué color político, no me refiero a un sector, me refiero a los sectores en general de la oposición, hacen que entonces alguien que está flojo de papeles, alguien que está absolutamente fuera de la realidad como el principal empleado público, haga y deshaga a gusto y placer. Vamos por un camino al suicidio absoluto como nación y perdiendo en cada uno de estos intentos parte de la soberanía nacional. Y todo pasa ante una pasividad de todos nosotros, que somos nada más que testigos y comentaristas de una realidad, pero no actuamos en consecuencia para cambiar lo que no corresponde, porque una cosa es el voto democrático que lo hizo presidente y otra cosa es que, basado en ese voto democrático, haga cosas que no pertenecen a la democracia, como vulnerar constante y permanentemente los derechos de los jubilados, los derechos de los estudiantes universitarios o cualquiera de los derechos que maltrata constante y permanentemente el cachivache que sentamos en el sillón de Rivadavia. Depende de nosotros y no de la estructura de la partidocracia de los partidos políticos liberales. Depende del pueblo organizado y en la calle. Depende de la sociedad desconforme, porque si no, somos nada más que un gran libro de quejas y tenemos que terminar convenciéndonos que en definitiva somos masoquistas, nos gusta sufrir, nos gusta que nos pase lo que nos está pasando, porque nos quejamos y no hacemos nada por cambiar la realidad. El pueblo tiene la palabra. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 20 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Desde hace más de 4 horas están trabajando bomberos de Villa Gesell, Pinamar y Madariaga en un derrumbe parcial de un edificio en Gesell de 10 pisos. Donde 4 o 5 personas quedaron atrapadas, que estaban habitándolo, se derrumbó gran parte de un aparte hotel que funcionaba también en ese edificio. Se está trabajando desde hace un rato largo para identificar si hay personas con vida dentro de los escombros. Aparentemente los bomberos ya se comunicaron con alguna persona, por lo cual hay optimismo en que abajo de los escombros haya gente con vida. No había muchos habitantes del edificio, por suerte. Se derrumbó hace unas 4 horas un edificio en Gesell. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 17 minutos pasan de las 6. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La noticia en desarrollo con el edificio derrumbado en Gesell, bomberos de Madariaga, Pinamar y de la propia Gesell están trabajando de horas próximas al derrumbe, eran unas 3-4 horas que están removiendo escombros. Todavía no se rescató ninguna persona, pero se sabe que hay por lo menos 4 o 5 personas que estaban habitando el edificio. El edificio precipitado gran parte abajo está ubicado 2 cuadras de la central, de la calle principal de Villa Gesell. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Prepárese para una temperatura máxima de 31 grados hoy en Buenos Aires. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbone. Buenos días, Miguel. Bueno, es un saludo elegante, nada más. Las verdades de perogrullo del gobierno libertario. El gobierno prohibió el nepotismo en el Estado cuando en realidad lo promueve. Todos los familiares y amigos del poder que deberían renunciar de acuerdo al nuevo DNU de Javier Milei gozan de buena salud. El mismo vocero que anunció que el Ejecutivo iba a terminar con los privilegios hereditarios a la hora de acceder a cargos públicos fue el primero en colocar a su hermano en defensa. Karina Milei pudo ser designada a la Secretaría de la Presidencia por la modificación de un decreto que se lo impedía, y Martín Menem y Patricia Bullrich hicieron uso de esa prebenda en los casos de los abogados personales y las novias. Dice un viejo refrán: haz lo que yo digo, no hagas lo que yo hago. El gobierno este lunes oficializó que los familiares y cónyuges de empleados estatales ya no podrán acceder a cargos públicos. No dicen qué van a hacer con los que ya accedieron. El DNU 959/2024 establece que no se va a admitir ningún privilegio, ventaja o beneficio sustentado en los vínculos hereditarios, cualquiera sea la modalidad de contratación para ocupar cargos en los organismos del Estado. La medida se fundamenta en principios de igualdad y transparencia y dice el decreto que a partir de los mismos se busca lograr una gestión más eficaz. En los argumentos hasta figura una cita de Juan Bautista Alberdi, donde habla de la necesidad de que no haya prerrogativas de sangre ni de nacimiento en la administración pública. Pero no hay ninguna línea en toda la norma que aclare qué va a pasar con los que ya han sido consumados, con el nutrido plantel de hermanos, parejas, tesoreros, abogados, personales, que los principales funcionarios designaron a dedo desde el 10 de diciembre hasta ahora, a contramano del famoso discurso anticasta. El listado tiene nombres pesados y en primer lugar aparece Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, porque el decreto 12-2023 que eliminó la prohibición de que familiares directos puedan ser designados en el gabinete habilitó a la hermana de la del presidente a asumir el cargo e inauguró la saga del nepotismo libertario que siguió en todos los ministerios, algunos con escándalo incluido. El vocero presidencial Manuel Peluquín Adorni, por ejemplo, puso a su hermano Francisco con una changa millonaria en el Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri. Martín Menem colocó a su sobrino Federico Sharif con rango de director en la Cámara de Diputados que él preside y Javier Milei designó a su abogado y amigo personal Diego Españolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, a pesar de que no tiene ni estudios ni experiencia de gestión en la materia y que para las organizaciones del sector es un total desconocido. La Bullrich no se quedó atrás y nombró a Silvia Tureschi como tesorera de su centro de estudios, investigado por la IGI por desvío de fondos para la campaña, y muy cerca suyo en el Ministerio de Seguridad. Decía el Martín Fierro, los hermanos sean unidos. Entre la ley y el Martín Fierro, Javier Milei escoge lo segundo. No porque sea un fanático de José Hernández, que los de su edad, la mayoría, no lo han leído, sino para mantener la normativa primera, los hermanos sean unidos, y ella más que hermana es su madre y rectora. Al asumir como presidente, modificó el decreto que intentaba ponerle cierto freno al nepotismo y nombró a su hermana Karina como secretaria general de la presidencia, y eran los tiempos que el gobierno de Milei bajaba su bandera de lucha contra la casta. La modificación permitió un tsunami de familiares en el gobierno nacional, en especial hermanos, como hizo Adorni, quien además de sonreír todos los días cuando a su home banking y su peluquín le llega la remuneración de más de 4 millones de pesos por su labor como vocero presidencial. El poder que acumula a Karina Milei no es novedad. La secretaria de Presidencia divide sus horas entre la función pública y el armado de La Libertad Avanza como partido nacional con mira a las próximas elecciones. Para delegar algunas funciones, la ex tarotista tiene como hombre de confianza a Eduardo Lule Menem, que dicen que es su novio, ex senador que está a cargo de la rosca, con distintos factores de poder bajo el cargo de subsecretario de gestión institucional. El apellido Menem está en casi todas las dependencias del Estado. Al frente de la Cámara está el sobrino de Lule, Martín Menem, que no dudan hacer campaña para ser el nuevo gobernador de La Rioja y que no titubeó cuando puso a Sharif Menem, su sobrino, de 22 años como director general de la Secretaría Presidencial de la Cámara Baja, diciendo: no es mi sobrino directo, es solo un sobrino segundo. También amado Omar Menem fue puesto al frente de la delegación del PAN. Amalia Menem, hermana de Lule, en la planta permanente del Congreso, y se sumaron en la aduana el nombramiento de Jorge Horacio Menem, primo de Eduardo, como director de reingeniería de procesos aduaneros de la aduana en reemplazo de Miguel Luengo. Eduardo Menem, hermano de Carlos, fue beneficiado por la Corte con una jubilación de privilegio por su paso en el Senado y, por si fuera poco, La Libertad Avanza este lunes promovió un espacio de jóvenes para ganar terrenos en Buenos Aires y la agrupación se llama La Carlos Menem. Hay una fiesta familiar de casta en el Congreso y en el Congreso respiran aliviados y el bloque de La Libertad Avanza mucho más, porque si las bancas se consiguen por votos en las asegurías y otros cargos, el apellido pesa mucho más. El cargo más resonante es el de Vilma Bedia, una pastora evangelista que llegó al Senado por acuerdo con Milei. La pastora ubicó a sus tres hijos, a un hermano, una sobrina y una cuñada, y para que no salte la ficha, contó con el apoyo de otros senadores que también contrataron como asesores, aparte del clan Bedia, a cambio de que le devuelva el favor con nombrar familiares de ellos. El escándalo viene desde fines de marzo, pero la cosa sigue y siguen poniendo amigos como Diego Bucalesca, que es humorista, actor y periodista, y desde julio es el titular de la Agencia Nacional de Inversiones y en su currículum figura como condición extraordinaria para ocupar ese cargo, que fue protagonista de la obra El Consultorio de Milei. Karina lo había designado al frente de la marca País y después le logró un ascenso en la agencia, que pasó de Cancillería a Secretaria General de la Presidencia. El gobierno es una joda mayúscula de nepotismo y ahora con este deschave general tendrían que hacer una gran razzia, echar a todos los parientes. Eso sí, si la justicia fuera justa y el gobierno libertario fuese democrático, como decía don Carlos Guido y Hispano, con la verdad no ofendo ni temo, argentino, argentino hasta la muerte. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 29 minutos, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, normal. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El paro del transporte del 30 no para la UTA, que lo va a hacer un día después. Es decir, paran solamente para discutir sus propias paritarias, sus propios aumentos, pero no hay solidaridad de la conducción de la UTA con el movimiento obrero. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 30 minutos han pasado de las 6 de la mañana. ahí estamos con la noticia en desarrollo de lo de Gesell. Aparentemente el derrumbe fue a la 1:30 de la mañana. Hay por lo menos 5 o 6 personas atrapadas en el edificio, que no estaba muy habitado por suerte. Se derrumbaron 10 pisos de un edificio, o parte de los 10 pisos de un edificio en Gesell. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique Quepa. Se completó ayer la fecha número 19 de la Liga Profesional con la victoria de Unión de Santa Fe ante Gimnasia y Grima La Plata, que deposita al equipo tatengue en zona de Copa Sudamericana. Balboa, Gonzalo Morales, el jugador que estaba a préstamo de Boca, y Mosqueira fueron los goles anotados para el equipo santafesino. Pablo de Blasis y Rodrigo Castillo hicieron lo propio para Gimnasia y Grima La Plata. En tanto, no pudo ser, ha sido la sombra negra en estos días Central Córdoba Santiago del Estero para Huracán, ya que el día jueves perdió la semifinal de la Copa Argentina en San Nicolás 2-1, y ayer el Globito, que terminó con 10 jugadores, no pudo ante el equipo santiagueño, igualaron 0-0, y de esta manera Huracán perdió una gran chance para acercarse a Vélez Sarsfield y quedar simplemente a una sola unidad. De todas maneras, está a 3 unidades del equipo de Liniers. Vélez 38, Huracán 35, Talleres de Córdoba 32, Unión 30, gran campaña del equipo de Kili González, Instituto Atlético Tucumán 29, Racing Riestra 28, River, Godoy Cruz, Estudiante de La Plata, Platense 27, Independiente Belgrano 26, Tigre, Boca 25, Central, Gimnasia y Grima La Plata 24, 23 para Central Córdoba de Santiago del Estero, Independiente Rivadavia de Mendoza, 22 Argentino Junior, 21 San Lorenzo, Banfield y News All Boys de Rosario, 20 Sarmiento de Junín Lanús, 16 para Defensa y Justicia, 13 Barraca Central. Recordamos entonces en la tabla anual, ahora ya sí completa toda la jornada número 19, Vélez 63 unidades, camino sin ningún obstáculo para jugar la próxima Copa Libertadores. Además tiene dos chances, además de la Liga Profesional, tiene la chance, si llega a la final de la Copa Argentina y la gana, por supuesto, de estar en ese certamen. Godoy Cruz. Perdón, en ese caso, si gana la Copa Argentina, ¿qué es lo que vale el campeonato? Queda un lugar para el subsiguiente, ocupa el lugar que desocupa Vélez. Vélez 63, Godoy Cruz de Mendoza, Talleres de Córdoba 56, hasta aquí los que están clasificados directamente para la Copa Libertadores. 54 Estudiantes, que está quinto, pero ganador de la Copa de la Liga Profesional, también libera cupo, pero esto está, hay que verlo hasta que termine el certamen. River 54 también, Racing 52, Huracán 51, Boca Unión 50 e Independiente 49, que a pesar del empate el otro día frente a Godoy Cruz de Mendoza, sigue en zona de Copa Sudamericana. Hasta aquí entonces todo lo que tiene lo del descenso, no lo decimos porque, bueno, esto lo tendrá que resolver la justicia, ya que fue recurrida la medida que tomó la AFA en la última vergonzosa asamblea que hubo en Ezeiza, donde se va a determinar si realmente los descensos se van a aplicar o no se van a aplicar definitivamente. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Hablando de justicia, la jueza Servini dijo que no la tienten porque está por intervenir el Partido Justicialista. Como consecuencia de que no le aprobaron la lista al riojano para competir en las elecciones internas y aparentemente hay denuncias cruzadas, dice el candidato que le robaron los avales, dicen los que administran el Partido Justicialista que no los presentó. Lo cierto es que la jueza con competencia electoral dijo: pónganse de acuerdo y no me obliguen otra vez a intervenir el Partido Justicialista. en cualquier momento Servini interviene en el PJ Nacional. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Quiero dejar constancia que si el partido existe es gracias a la jueza, que lo salvó, porque más de una vez estaba para la extinción por no haber cumplido con ninguna de las normas que piden la ley de los partidos políticos. Así que pónganse a trabajar en serio, dejen que participen todos los que quieran participar, no tengan miedo a lo que pueda hacer el afiliado y a quien pueda votar. Pero el riojano está denunciando que gente vinculada a Cristina le está escondiendo los avales y le hizo desaparecer los medios. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 20 grados, 7 décimas la temperatura. Tenemos un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses influirá en la guerra en Ucrania y, por extensión, en la seguridad de la Unión Europea. Si Donald Trump se jacta de poder negociar un acuerdo de paz en 24 horas entre Kiev y Moscú, el regreso del multimillonario estadounidense a la Casa Blanca y su discurso aislacionista sugieren que los europeos tendrán que asumir la mayor parte del apoyo a Ucrania. If Trump wins the election, he just might say to Ukraine, the last batch of support that you got, well, that was the last batch. And that would cause a great problem because Europe is not ready to take over. And it means that within 3, 4, 6 months, Ukraine could find itself without sufficient war material to prosecute a war. La vicepresidenta de Estados Unidos, sin embargo, muestra un firme apoyo a Ucrania. Kamala Harris también dice que quiere preservar la arquitectura de la seguridad europea. I assume that even if Harris wins the elections, that she will say to the European allies, this is your problem in the end, and you will have to take over the burden of militarily supporting Ukraine. But I assume Harris will leave us time. She will do so gradually. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones estadounidenses, la Unión Europea debería mantener su apoyo a Kiev. Por otra parte, los 27 probablemente tendrán que revisar sus prioridades y su estrategia. The question is, what is in the end our strategy? And the last European Council said, we will support Ukraine for as long as it takes, as intensely as it takes, until the liberation of all of its territory. But do our military and political leaders really believe that? If so, they should give a lot more arms and ammunition. But if actually they no longer believe that, then they should decide, what is the second best option or the least bad alternative, but an alternative that is feasible. La votación estadounidense parece una llamada de atención para la UE. Los europeos deben prepararse para responder a un orden mundial cambiante. Parece que en este nuevo panorama geopolítico los 27 tendrán que depender más de sí mismos. En Ayer y Hoy, como todos los martes, escuchamos la columna de Coco Zurra. Hoy estamos en un día muy, muy puntual, porque cuando uno dice es el día de la prefectura naval, la prefectura, la gendarmería, que son fuerzas policiales civiles militarizadas, han sido usados con mucha recurrencia por Patricia Bullrich para reprimir. Ahora, cuando uno se mete en la historia de Patricia Bullrich o de Carolina Serrano, el nombre de guerra que usaba en Montonero, se encuentra que ella siempre estuvo con una vinculación hacia la violencia. ¿Vos la conociste, Coco, a Patricia cuando decía la vida por Perón? No la conocí. Conocí brillantes militantes montoneras que tenían una preparación digamos, intelectual, que habían estudiado, que se habían preparado, que eran mujeres capaces de llevar consigo un caño, una botella, armadas y todo, pero a esta cobarde no la conocí nunca. Creo que se le ha hecho demasiada propaganda como militante montonera. Los militantes montoneros fueron militantes de verdad, militantes, digo, no la cúpula, ¿no? La cúpula está integrada por una sarta de asesinos que son los que mandaron al horno a los 30.000 desaparecidos, porque fueron ellos los que lo impulsaron a asesinar y a enfrentar a un ejército en operaciones. Pero a la Bullrich nunca la vi. La Bullrich no tiene capacidad para combatir, no combate de hecho al narcotráfico, no combate a los barra brava, ni siquiera a los trapitos combate. Ella combate solamente a los jubilados. La inseguridad crece en todas las grandes conurbaciones del país, la inseguridad crece en la capital federal, todos los días te asaltan, todos los días en los supermercados, en los kiosquitos, en todos lados, mientras que la Bullrich lo único que hace es gasear a jubilados, y hasta llegó al extremo de uno de los gendarmes de ella de gasear a una niña en la plaza, ¿no es cierto? Así que no la conocí, no tengo ningún cargo de conciencia por no haberla conocido. Conocía militantes de montoneros que eran verdaderamente peronistas, que eran verdaderamente, tenían el sentido heroico de la vida, y que bueno, en algunos casos de algunos se quedaron en el peronismo cuando montoneros le discutió la conducción a Perón, pero otros se fueron a su casa. No es que tomaron las armas para derrocar al gobierno peronista. Así que no tuve el gusto ni el deshonor de conocerlo. Usted sabe que yo estaba pensando, ayer me quedé pensando cuando usted terminó su columna en la que señaló que Milei ya había cambiado 80 funcionarios de primera línea en su gobierno, ¿no? En sus 300 días de gobierno, más o menos, debe llevar este hombre. Calculo que en 10 meses hay un promedio de 300 y pico días de gobierno. Y recién nuestro compañero Diego Carbone hizo una pormenorizada lista de los, de algunos de esos funcionarios. Sí, perdón. Los parientes, digo. De los parientes, exactamente. Del nepotismo de este gobierno que llega diciendo que es libertario. Y yo pienso en aquellos libertarios que yo conocí, en aquellos verdaderos anarquistas que eran incapaces de tomar un peso del Estado, ¿no es cierto? Y la verdad que merecen nuestro homenaje. Algún día le vamos a tener que rendir homenaje a esos gloriosos anarquistas que llegaron en los barcos de los gringos con sus doctrinas, con las que habían luchado en Europa, y que acá trataron de imponer una ideología y fracasaron, pero fueron honestos, fueron limpios, fueron decentes, palabra poco utilizada hoy, ¿no? Esta manga de crápula que asaltó el Estado nada más que para enriquecerse. A propósito de lo que usted decía recién, de uno solo de los ministros de Caputo, que endeudó al país en 18.000 millones de dólares, y eso fue denunciado públicamente por el actual presidente de la nación, sin que ningún fiscal se molestara en investigar el asunto y llamarlo a declarar por ese tema, ¿no? Y yo pensaba, mientras usted ayer y hoy, Diego, hablaban de estos 300 días de Milei, pensaba en los 634 días de Isabel Perón, en los que cambió a 26 ministros. A mí no me parece mal cambiar un ministro cuando uno considera que hay que implementar una política diferente, o que un ministro no cumple con lo que tiene que cumplir, pero no lo cambió para designar a un hermano de ella o un pariente. Isabel no nombró en el Estado Nacional a un solo familiar a cargo de nada. Ella se movió con personalidades caracterizadas en cada una de las disciplinas, ¿no es cierto? Qué sé yo, cuando se fue Gelbar, ella nombró a Gómez Morales, bueno, después lo nombró a Celestino Rodrigo, que pasó a la historia por aquel acto fallido del gobierno, que nosotros reconocemos que fue un acto fallido y al cual, sobre el cual hemos hecho autocrítica. Lo fallido del Rodrigazo no fue la medida en sí, sino haber permitido que Mazueto, sin el que después fue el número dos de Martínez de Hoz se metiera en el gabinete, ¿no? Pero Isabel nombró a Cafiero, nombró a Mondelli, ¿no es cierto? En, cuando se fue López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, lo metió a Villones, lo metió a Roballo, lo metió a De Marco, ¿no es cierto? En Cultura, cuando se fue Tayana, lo nombró a Ivanisevich, lo nombró a Pedro Arrigui. Digo, no metió a improvisado, ¿no es cierto? Y además, aquel gobierno, reitero, que duró 634 días, logró verdaderamente hacer una pequeña revolución en esos poco más de dos años de gobierno. Nacionalizó la boca de expendio de combustible, nacionalizó las agencias noticiosas extranjeras, incorporó el patrimonio nacional a Canal 7 y a 36 radioemisoras nacionales, nacionalizó los canales de televisión 9, 11 y 13, que en realidad se les vencieron en esos días las licencias. Lo mismo que ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner, se vencieron las licencias y Isabel no las prorrogó, lo estatizó. Lo que hizo Kirchner fue prorrogárselas, ¿no es cierto? Nacionó la Panamericana de Televisión, nacionalizó Isabel Editorial Códex, sancionó la ley de represión de la subversión, pero no solamente de la subversión armada, de la subversión política. El agio y la especulación estaban penados con pena de cárcel, y a nivel de la droga, en aquel entonces que recién se iniciaba la invasión de los narcotraficantes, la ley que sanciona el gobierno de Isabel Perón pone presos a los consumidores, pero aliviana al máximo sus penas si ellos denuncian quiénes le proveyeron la droga. Es decir, aplicando esa ley, en dos meses se termina el narcotráfico. Yo no digo que hoy se pueda hacer, porque si nosotros sacáramos, si alguien sacara de circulación a la droga, al otro día saldrían 10 millones de personas enloquecidas por falta de consumo, ¿no? Pero digo, había una política integral dedicada al tema del narcotraficado, del narcotráfico, ¿no es cierto? Isabel declaró la nulidad de los contratos del Estado con la ITT, las CIMES, por los mayores costos cobrados a Entel. Digo, a ver, no estábamos analizando el gobierno de Isabel, eso lo vamos a hacer en otro momento, pero a propósito de lo que ustedes dos comentaron con tanta precisión, en el caso suyo ayer y en el caso de Diego Carbone hoy, me parece importante apoyar esto, que aquel gobierno, aquella mujer a la que Cristina Kirchner señaló hace un par de meses en un reportaje que le hizo Pedro Rosen, creo que se llama Rosenblatt, ese muchacho del programa Gelatina, que es un muy buen periodista, y donde Cristina dijo que Isabel no estaba preparada para gobernar. ¿Quién estaba preparado para gobernar después de haber estado perseguido durante 18 años? ¿Quién podría haber estado preparado para gobernar? Nadie, que no me vengan ahora, porque ellos sí, tanto Cristina como Alfonsín, como De la Rúa, como Menem, como este Zángano que tenemos ahora como presidente, como Macri, tuvieron tiempo de prepararse, pudieron armar equipos, pudieron estudiar los presupuestos, las cuestiones internacionales y todo. En aquel entonces no hubo tiempo, no se pudo. Isabel volvió con Perón el 20 de junio del 73 y en octubre tuvieron que hacerse cargo del gobierno. Entonces, esos golpes bajos nosotros los destruimos con evidencia, con documentos que están al alcance de cualquiera. Y ahí demostramos cómo aquel tercer gobierno peronista, negado por los liberales y por los progresistas que ni siquiera hablan de Cámpora, ni siquiera hablan de los 49 días de Héctor J. Cámpora. Ellos no recuerdan el tercer, son negacionistas. No quieren hablar del tercer gobierno peronista, que fue un gobierno glorioso y que gracias a la generosidad suya, Miguel, nosotros podemos hablar de ese gobierno en este programa. Yo creo que estamos en un tiempo donde cuando uno repasa estas cosas, quizá parte de la audiencia lo vivió y otra parte no, tenemos que transitar como se hace siempre, construyendo la idea de instalarse en el tiempo y en el momento y en la forma, ¿no? Yo recuerdo cuando Isabel mandó a bombardear un buque inglés que había entrado en aguas jurisdiccionales argentinas. Le fue a preguntar el comandante de la fuerza, ¿qué hacemos, señora? Lo que tiene que hacer, bombardearlo. 4 de febrero de 1976. Y lo sacó a portazos, es decir, no dio vuelta, no le dijo, si no se va le tiramos, le tiraron. No, no, y además, el buque fue el Endurance, que ahora creo que entró como buque de la fuerza de la OTAN en Ucrania. El Endurance fue torpedeado y la corona británica, sorprendida por el tema, mandó a Lord Shackleton a ver aquí qué pasaba, y Isabel lo sacó con cajas destempladas, tanto a Lord Shackleton como al que era embajador de Gran Bretaña en Argentina. Y eso no es nada. Cuando se produjo en diciembre del 75 el capelinazo, cuando Capellini se rebeló en la Fuerza Aérea para echarlo a Fautario, que no quería entrar en el golpe, ¿no?, y poder ponerlo al que fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, perdón, de la Aeronáutica en la Junta Militar, Capellini amenazó con bombardear la fuerza, la Casa de Gobierno, y empezó a sobrevolar, ordenó sobrevolar con aviones de guerra la Casa de Gobierno. En ese momento Capellini llamó a la Casa de Gobierno, y Rukauf, que estaba ahí, como Rukauf creo que en aquel entonces era ministro de Trabajo, le dijo a Isabel, señora, está Capellini en el teléfono. Isabel le dijo, no lo voy a atender, atiéndalo usted, y dígale que si quiere bombardear, que bombardee, que acá me van a sacar muerta. Y ordenó desalojar la Casa de Gobierno, Isabel, y se quedó adentro. Así se defendía la soberanía popular, porque Isabel la había votado casi el 62% de los argentinos. Y ella defendió la soberanía popular de esa manera. Y tuvieron que movilizar las 3 Fuerzas Armadas, hasta los Boy Scouts tuvieron que movilizar, la Policía Federal, las Policías Provinciales, la Prefectura, tuvieron que movilizar todo para poder echarla, porque si no, no la podían echar. Eso era un presidente que ahora, desgraciadamente, no se puede hablar de ella, porque ha instalado una fake news que con 5 tips te descalifican cualquier argumento que vos quieras sostener. Pero nosotros vamos a seguir bancándola hasta el fin de nuestros días. Bueno, joven, que ande bien. Gracias, Miguel, un abrazo grande. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 6 de la mañana, 53 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 20 grados 7 a la actual temperatura. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique, ¿qué pasa con la pelotita? Bueno, recordemos que hoy se va a disputar lo que es la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América, en este caso la presentación de River Plate en su estadio, recibiendo a Atlético Mineiro, en la revancha de lo que fue la victoria del equipo brasileño la semana pasada por 3-0 en Belo Horizonte. Ese es el resultado que el equipo de Gallardo tiene que dar vuelta en el día de hoy, porque si no, de lo contrario, queda eliminado de la Copa Libertadores. Es decir, un 2-0 o un 1-0, por supuesto, lo va a dejar a River afuera de la Copa. Un 3-0 lo deposita en la posibilidad de seguir en la misma, porque van a enfrentar la instancia. Y hay que aclarar que cada gol que pudieran hacer los brasileños eventualmente obliga a River a hacer 2. Bueno, sí, pero la regla del gol vale doble no existe más. No, pero digo, si vos estás ganando 3-1 no te alcanza, tenés que hacer 2 goles. Bueno, sí, más. No. Si gana, sí, si gana 3-1, claro, no le alcanza. Siempre estás obligado a hacer un gol más que él. La diferencia son 3 goles. Si gana River por 4, claro, clasifica. Cada gol que hacen ellos, a River le cuesta 2 goles más. Porque tiene que empatar y sacar una ventaja. Sí, bueno. El partido lo va a comenzar 21:30 en el más monumental. Lo va a dirigir Vilma Roldán, lo que por supuesto... Ahora, ayer el banderazo que hubo, muy importante, los hinchas de River, y de la confianza que tiene que lo pueden dar vuelta. Y eso influye mucho psicológicamente a los jugadores, ¿no? No tengo idea. Sí, sí. Porque cuando el jugador está... No, porque depende, porque si yo hago un gol... 5.000 personas que dicen, vamos que podemos. Sí, está bien, pero yo hago un gol a los 5 minutos y se termina todo. Ah, bueno, claro. Bueno, o sea, ya lo dijo Panseri hace muchos años, el fútbol es la dinámica de lo impensado. No querramos inventar cosas raras que... Hablando de Panseri, un día Panseri hacía deporte con opinión por televisión, agarró una tiza y un pizarrón y puso Pirino González, 5 Pirino González, y dijo, Boca tiene este, no tiene más nada. Buenas noches, y se fue. Bueno, el partido, decíamos, Vilma Roldán de Colombia lo va a arbitrar, lo cual generó, por supuesto, algún tipo de suspicacia, teniendo en cuenta que la final se va a jugar en principio en River. Veremos, porque Conmebol es más o menos parecido a la AFA, ¿no? Cambia las reglas de los torneos cuando se le da la gana. Bueno, la cuestión es que el River de Gallardo todavía no tiene el equipo confirmado. Alistaría Armani en el arco, Bustos, Pesela, Paulo Díaz y Marcos Acuña o Enzo Díaz. Están algo entre algodones Marcos Acuña, veremos si lo va a arriesgar el técnico de River. Yo creo que sí, porque no le queda otra que ganar y por muchos goles. Matías Kreneviter, Pablo Solari, Nacho Fernández. Aquí está la otra duda: Santiago Simón, Manuel Lanzini o Franco Mastantuono. Yo creo que va a jugar Lanzini porque es el que mejor rendimiento ha tenido en River en los últimos partidos. Facundo Colidio y Miguel Borja, los 11 del equipo millonario. En tanto, el conjunto de Gabriel Milito, que se está entrenando, que llegó a la Argentina y se está entrenando en el Libertadores de América, con Everson, Bianco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso y Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guillermo Arana, Hulk, Daverson y Paulinho. Daverson con la particularidad que es aparentemente fanático de Boca Juniors, ya le hizo 2 goles la semana pasada y River se va a tener que cuidar mucho. Bueno, la situación es esta, el partido empieza 21:30 y por supuesto River tiene que anotar 4 goles para poder pasar distancia. El antecedente negativo, o los antecedentes negativos que tiene Mineiro, es que hace un par de años atrás vino con la victoria de la ventaja en Sudamericana frente a Unión. Había ganado en la ida 2-0 y perdió aquí 3-0 con el equipo santafesino, quedó afuera. Y más atrás, en el tiempo, año 1995, Copa Conmebol, había ganado la final en la ida 4-0 en Belo Horizonte a Rosario Central. Vino aquí a la Argentina, parecía que estaba todo dicho. Central le ganó con un gol agónico de Peteco Carbonari, el Central, también 4-0, fueron a penales. Y el que pasó y fue campeón fue el equipo rosarino de Rosario Central. Bueno, ya que hablamos de Dante Panseri, cierto día Raúl Peiré, que lo tenía haciendo una conexión a Panseri, me dice, Miguel, tenés que ir con Panseri a River. Durante toda la semana Panseri había dicho que iba a ir a River, y el presidente de River Liberty decía, Panseri no entra más a River. Y Panseri le contestaba por televisión, voy a entrar y por la puerta número 1. Todo eso en una pelea entre un programa de televisión, que no teníamos nada que ver, y el presidente de River. Me toca, porque no sabía si se lo iban a dejar entrar, me dice Peiré, bueno, anda con Panseri vos, hacer información vos, que le haga los comentarios de la conexión, vamos a River. Bueno, se imagina cuando llegamos a River, menos bonito y en cualquier cosa que se imagine le tiraba a la gente, nos tiraban porque yo estaba al lado de él. Bueno, finalmente entramos, nos sentamos en la cabina y hace un gol Hermín Donea, y yo digo, Peiré, golazo de River, Hermín Donea, tantos minutos. Termino de decir la información, me toca la espalda, me dice, para decir, pibe, usted diga gol. Si es golazo o no, es una opinión que tengo que dar yo. Usted diga simplemente gol. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. En la hora 7, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete de la mañana en la República Argentina, 27 la temperatura, 27 la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad, y comenzamos con este primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Atepara y se moviliza contra el desguace del Estado y los despidos. El gobierno nacional mantiene el plan para abonar el camino que le permita aumentar los despidos de los trabajadores del sector público, pero la Asociación de Trabajadores del Estado se le planta. La única manera de evitar que el Estado termine de ser usurpado por los grandes grupos empresarios es estando en la calle. Así lo señaló el secretario general de la organización, Rodolfo Aguiar, mientras afina el lápiz con los últimos detalles para el paro de 36 horas que comienza en el día de hoy al mediodía, y en el sindicato se movilizará hasta la sede del Ministerio de Desregulación y Transformación, que tiene como cabeza al economista Federico Sturzenegger, para rechazar el plan de destrucción de las fuentes laborales que tienen entre manos. Los trabajadores de distintos organismos, como fabricaciones militares, se encuentran en estado de alerta y movilización ante los despidos, aseguró a los periodistas Aguiar, adelantando la medida de fuerza que se anticipa y acompaña a su vez al paro de transporte de mañana miércoles. En este caso, uno de los organismos estatales que se mantiene alerta ante la posibilidad de despidos masivos es Fabricaciones Militares. Como en Río Tercero, la situación es crítica luego de que la petroquímica Río Tercero anunciara el cierre de operaciones de una de las fábricas en las que trabajaba con TDI, disocianato de tolueno, un producto químico que se utiliza en la fabricación de poliuretanos que se usan para la elaboración de colchones y sillones para vehículos. La producción del insumo para PRT implicaba el 70% de la facturación de la sede de la fábrica militar de la localidad cordobesa. Detalló David Salto, secretario general de ATE Río Tercero y trabajador de Fabricaciones Militares, ente público al que la gestión del presidente Javier Milei parece haberle puesto fecha de vencimiento. Fernando Peirano, secretario general adjunto de la seccional Rosario de ATE, dijo a su vez: a la fábrica le dieron 60 días para conseguir otro cliente. Por su parte, otra de las sedes de Fabricaciones Militares también sufre despidos de sus trabajadores. En Rosario ya tenemos despidos y la fábrica de Hachal en San Luis ya la cerraron con retiros voluntarios. Los trabajadores del Estado enrolados en ATE se concentrarán a partir de las 12 en el obelisco y luego se movilizarán a la sede del ministerio que está en manos de Sturzenegger. Si nuestros justos reclamos no encuentran respuesta, las medidas se van a profundizar, la conflictividad irá en ascenso y la afectación de la paz social no será nuestra responsabilidad, será responsabilidad de quien tiene que garantizarla con políticas, que es el gobierno. Esto es realmente increíble, ¿no? La CGN notificó a la UBA que iniciará los trabajos de auditoría y inclusive ayer se presentó con un colectivo lleno de policías en la sede de la UBA, la primer facultad que va a ser auditada. ¿Por qué con un grupo de policías o con un colectivo repleto de policías? ¿Qué es lo que quieren? Si tienen que auditar, lo único que tienen que mandar son los funcionarios específicos que se dediquen a su trabajo, no ser, tener un grupo de policías que custodien el trabajo, pues no les va a pasar absolutamente nada, salvo que busquen otra cosa, ¿no? Como siempre hace el gobierno de Milei. La Universidad de Buenos Aires será la primera entidad auditada por el volumen de presupuesto que maneja. Sus fondos no son examinados desde 2013 por la CIGEN. La Sindicatura General de la Nación notificó a la Universidad de Buenos Aires que iniciará los trabajos de auditoría en esa casa de estudio. Casualmente es donde no pudo entrar el presidente desquiciado que tenemos, ¿no? O que lo echaron, creo, una cosa así, por maltrato a los alumnos, que ya ha sido denunciado en varias oportunidades. Según expresó el ente descentralizado de control interno en un comunicado, las autoridades de la UBA no respondieron a las notificaciones enviadas por el sistema de gestión documental electrónica y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado. Por esa razón, se decidió entregar la notificación en un documento físico para evitar más dilaciones. Así, el equipo de la Sindicatura General de la Nación remitió en mano en la mesa de entrada de la rectoría de la UBA la nota que indica que comenzarán los trabajos de esa auditoría en esa casa de estudio, señalaron. La UBA había sido auditada regularmente hasta 2013 por la CIGEN, pero a partir de entonces se modificó el criterio porque se consideró que avasallaba la autonomía universitaria. En 2022, un dictamen del entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, de noviembre de 2022, donde la presidencia de Alberto Fernández había impedido a la sindicatura auditar las universidades nacionales, situación que se revirtió el 15 de octubre último con un dictamen firmado por el actual procurador Rodolfo Barra, recordamos, personaje nefasto del gobierno de Carlos Menem, que vuelve a otorgar a la Sindicatura General de la Nación la capacidad de auditar las universidades, reflejó el organismo que encabeza Miguel Bianco. La UBA será, según reveló el titular de la CIGEN, la primera universidad auditada por el volumen de presupuesto que maneja. Se vuelve a discutir la privatización de aerolíneas en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos. La Cámara de Diputados reanudará en el día de hoy el debate del proyecto sobre la privatización de aerolíneas argentinas en medio de un fuerte conflicto con los gremios aeronáuticos que el miércoles concretarán en paro junto a otros sindicatos del transporte. La discusión se efectuará desde las 11 en un plenario de comisiones de transporte y de presupuesto y hacienda que presiden la radical mendocina Pamela Berazay y el libertario. Cuando no, este cara dura, sinvergüenza e impresentable de José Luis Esper, respectivamente, un canchero y un violento que cree que se puede llevar a todo el mundo por delante, como hizo la otra vez con el diputado Castañeto, que fue y lo fue a encarar mano a mano y cara a cara, y bueno, como siempre hacen los libertarios, reculó en chancleta. El oficialismo aspira a sancionar esta iniciativa antes de que el 30 de noviembre concluya las sesiones ordinarias, pero para eso deberá acordar primero el texto definitivo del dictamen con los bloques dialoguistas. En las comisiones existen tres iniciativas, de las cuales una corresponde al Poder Ejecutivo, otra al legislador del PRO, cuando no, ¿no? Este cara dura que echó tanta gente de Telam, ¿no? Hernán Lombardi, un sinvergüenza, otro de los tantos sinvergüenzas que tiene este gobierno. Y una tercera corresponde a Juan Manuel López de la Coalición Cívica. De todos modos, no se espera que salga al despacho, ya que se trata de una reunión informativa donde deben exponer especialistas y sindicalistas, ya que hasta ahora solo expusieron los funcionarios del gobierno nacional. Además, aún La Libertad Avanza no terminó de consensuar el proyecto con todas las fuerzas dialoguistas, debido a que la Coalición Cívica y Encuentro Federal quieren que se tome como base el proyecto de López, que pone más condiciones para que el gobierno avance con la en venta de la empresa estatal. En cambio, Unión por la Patria y la izquierda rechazan de plano la venta de la empresa estatal. Cerramos con el deporte para decir que en el día de ayer se entregó el Balón de Oro 2024 que correspondió al volante español Rodri Hernández, ganador de además del Balón de Oro de la Eurocopa de Selecciones que se disputó este año en Alemania. El jugador del Manchester City se quedó con el galardón clave, postergando tanto a Vinicius, compañero de él en perdón, compañero no, jugador del Real Madrid, compañero de Jude Bellingham y Dani Carvajal, que resultaron tercero y cuarto en la votación y no participaron del evento debido al resonante faltazo de toda la delegación del Real Madrid, que como suele ocurrir, como no ganan ellos, como saben que no ganan, entonces directamente no fueron. Recordamos que los logros que obtuvo Rodri para ganar el Balón de Oro, el campeón de la Eurocopa 2024 con la selección española, campeón de la UEFA Nations League 2023 también con la selección española, campeón de la Premier League 2023-2024 con el Manchester City, campeón del Mundial de Clubes 2023 con el Manchester City, campeón de la Supercopa de Europa 2023 con el Manchester City, mejor jugador del torneo de la Eurocopa 2024 con la selección española, también mejor jugador de la final de la UEFA Nations League 2023 con la selección española. También mejor jugador de la UEFA Nations League 2023 con la selección española, del torneo en general, de la final en el caso anterior, y Balón de Oro del Torneo Mundial de Clubes 2023 con el Manchester City. De todas maneras, quedó un consuelo para los argentinos, ya que el Balón de Oro ganado por Rodri Hernández, el español, postergó las aspiraciones de nuestro compatriota Lautaro Martínez. Pero no así de Emiliano Martínez, que volvió a ganar el premio Lev Yashin como el mejor arquero del mundo por segundo año consecutivo. 7:10 en la Argentina en este momento, 26 la temperatura, 26 la sensación térmica, la humedad 77%. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. A partir de las 7:30, la línea B de subterráneos van a levantar los molinetes en adhesión, aparentemente, a los paros de transporte que se avecinan. Ustedes saben que la UTA no va a parar en simultáneo con todo el transporte, sino que lo va a hacer un día después. Es decir, nosotros paramos pero nos distinguimos. El resto que pare cuando quiera. Y estas concesiones arrancaron unas quejas y protestas de la CGT, pero Roberto Fernández, que es el titular de la UTA, hace su propia vida y su propia forma de conducir al gremio de los colectiveros. Así que para todo el transporte, los colectivos no, y al otro día para los colectiveros. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Y la Unión de Medios Automotores aclaró que no estaban en contra de Milei, y debe ser porque el padre de Milei era colectivero. Y la verdad, como no estaban en contra de Milei, van a parar, pero van a parar porque quieren ellos una escala de mayor participación en los subsidios, pero nada que ver con la protesta que hace el resto del sindicalismo argentino. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Como le voltearon la lista a Quintela, fue a la justicia. La jueza Cervini volvió a reiterar que si no permiten la participación de las listas, va a intervenir el Partido Justicialista. A Quintela le escondieron los avales que presentó, o lo desaparecieron, según el propio Rojano, que dice que presentó los avales que le pedían y desaparecieron misteriosamente. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 14 minutos pasan después de las 7 de la mañana, el teléfono de la radio está abierto, los oyentes pueden llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿tenés algo de música? Tenemos música porque un día como hoy nacía el gran pianista y compositor pampeano argentino Valle, en General Hacha, provincia de La Pampa, el 29 de octubre de 1901. Y murió en Isla Maciel, Avellaneda, el 8 de abril de 1966. El querido e inolvidable argentino Valle, en su mágico piano de su autoría, La Cerrazón. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 de la mañana, 18 minutos, 20 grados, 8 décimas la temperatura, el transporte funcionando a horario y con normalidad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Cuándo será el momento y el tiempo en que las cosas cambien? ¿Cuándo llegará la maduración necesaria e imprescindible para que el pueblo concrete aquella vieja frase de hacer tronar el escarmiento? Es una pregunta que muchos veteranos se hacen porque toda su vida transcurrió la promesa instalada y nunca se terminó de ver esa realidad. Bueno, lo que ocurre Es que eso pasó muchas veces y a lo mejor, como uno fue contemporáneo, no se dio cuenta. Pasó en el Cordobazo, pasaron en los distintos episodios provinciales, el Rosariazo, toda la provincia tuvieron lo suyo, y hubo una época y una fecha para eso. Y entonces, como las cosas fueron parciales, no se terminaron de valorar. Y un día, fueron parciales también porque ocurrieron en Buenos Aires, pero terminaron con un presidente. Y Fernando de la Ruina se fue del gobierno junto con Domingo Felipe Cavallo, con el pueblo movilizado. Y nadie preguntaba cuánto tiempo le faltaba de acuerdo al voto ciudadano. La gente salió y dijo, basta de Domingo Felipe Cavallo, basta de Fernando de la Ruina, afuera los dos. Así que eso de que Milei tiene fecha electoral tampoco es una excusa válida para detener ninguna voluntad si lo hubiese. La pregunta es si esa voluntad está o si la gente está conforme. Me gustaría saber la opinión de los oyentes y este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. El mensaje de la fe con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. ¿Cómo se hace para un sacerdote tener que ver la realidad sufriente de una parte de la sociedad y de pronto decir la iglesia está abierta para todos, la misa es para todos, para el que hace sufrir al humilde y para el que es humilde? ¿Qué dice, padre? Buen día, Miguel, un gusto escucharlo. Bueno, tenemos que poner el pecho a la injusticia y a todos los males que estamos recibiendo de las noticias que vienen, lamentablemente, de este gobierno que vino como topo el principal empleado público a destruir el Estado, decía Enrique Kepa en el informativo que en Río Tercero muchos empleados de una fábrica militar, más de 100, quedan desocupados. Y yo creo que, bueno, por lo menos tratar de ver a los grandes que ha tenido la Iglesia. Juan Pablo II, que fue obispo polaco en la ocupación soviética comunista, era muy amigo de Lech Walesa, que estaba en los astilleros, lo que sería el astillero Río Santiago. Allá estaba Lech Walesa sobre el mar Báltico, era un operario electricista, que ahí fabricaban grandes barcos, grandes buques. Y voy a leer un texto del Papa para sacar fuerza de flaqueza, que no hay que achicarse ante los atropellos que estamos padeciendo todos, sobre todo que están expulsando de los puestos de trabajo del Estado, esta dirigencia que estamos padeciendo. Decía el Papa Juan Pablo II, los sindicatos son propiamente promotores de la lucha por la justicia social, por los derechos de los hombres del trabajo, en sus tareas específicas. Esta lucha debe ser vista como una acción de defensa normal en favor del justo bien. No es una lucha contra los demás. El sindicato es ante todo un medio para la lucha por la solidaridad y la justicia. Estamos viviendo lo que vivió el Papa en su Polonia natal con el sindicato Solidaridad, justamente, de los astilleros navales. Ahí estaba Lech Walesa, que después fue presidente de Polonia. O sea que los sindicatos en estos momentos y todos los trabajadores que están en lucha, ya sea docentes, los de ATE, yo escuchaba, lo escuchaba usted, los de los transportes, estamos viviendo un momento muy importante de defender los puestos de trabajo. Y la solidaridad entre los trabajadores es fundamental. Es fundamental porque no solo se lucha hoy por una remuneración justa del trabajo, que le debe permitir al hombre y a la familia vivir con dignidad, ya sea materialmente, en el sustento diario, sino también social, que los niños, los hijos de los trabajadores tengan un buen nivel escolar, educativo, que puedan acceder a una educación de calidad, de mérito, también en el plano cultural. Los puestos de trabajo, la remuneración es muy importante, pero el sustento para el trabajador y su núcleo familiar. Pero hoy estamos también, están luchando los sindicatos a través de la huelga, que yo lo he escuchado esta mañana, para no perder lo fundamental que es el puesto del trabajo. Que yo creo que estamos viviendo un momento difícil, porque todos los medios de comunicación amarillos denostan, critican la importancia de los de las organizaciones sindicales. ¿Cuál es el fin del sindicato, del movimiento obrero? Servir al bien común. El bien común está integrado por los trabajadores, sus familias, que prestan un servicio a la economía, producen bienes y prestan servicios. Es un elemento indispensable en la vida social. Y de ahí la importancia, entonces, de mantener a los sindicatos hoy unidos. La sociedad tiene cuerpos intermedios, como está un club, como está una cooperativa, como está una escuela, como está la parroquia. El sindicato también nuclea a los ciudadanos. Y el cometido específico es justamente en estos momentos de despidos masivos del Estado, es asegurar no solamente la remuneración justa, como dije antes, sino también los puestos de trabajo que permiten al hombre o a la mujer llevar a su familia el pan nuestro de cada día. Bueno, una de las decisiones que tomó el presidente es congelar hasta el año que viene los salarios de los empleados públicos, a ver si con eso aflojan y se van, ¿no? Sí, justamente. Todo lo contrario a lo que hace el presidente, que nombra a la hermana o el vocero nombra también a su hermano y tiene más de 100 personas en la vocería, nunca se vio una cosa igual. Sí, todo, bueno, y con buenos salarios, con las retribuciones bien altas, son 7 millones de pesos que percibe Adorni a veces por denostar a todas las personas que ellos consideran terroristas porque no piensan como los libertarios. Entonces, para redondear, Miguel, yo creo que tenemos que ser hoy estar más unidos que nunca. Una de las banderas del Movimiento Nacional Justicialista es la justicia social, y la justicia social hoy se presenta como un derecho a la huelga, que es muy práctico. Estamos a la puerta de muchas huelgas, que lo hace porque los trabajadores en sus distintas actividades laborales, para defender los puestos de trabajo, para defender una justa remuneración para ellos en primer lugar y para su familia, para tener una vida digna, una remuneración que le permita vivir con dignidad, no solamente el trabajador en el sustento diario, sino en su núcleo familiar. A lo mejor alguien que escucha dice, ¿cómo el sacerdote está en esta opinión política? Bueno, porque la doctrina social de la Iglesia es la doctrina que se aplica esencialmente en la construcción de la idea justicialista, y es la doctrina que la Iglesia tiene que defender. León XIII, exactamente, el Papa de los Obreros, como se lo conoció al creador de la doctrina social en la Iglesia, justamente le dio eso que le faltaba a la Iglesia Católica, ¿no? A León XIII, en Rerum Novarum, y al principio del micro cité textualmente a Juan Pablo II, que es santo, que estuvo codo a codo con los obreros de los astilleros navales del norte de Polonia junto al mar Báltico, la Esfaleza. Cité el texto, si alguna persona labora en exerce, el trabajo se ejerce. La Iglesia tiene como núcleo de su doctrina social defender la dignidad de las personas, y dentro de las personas está la clase trabajadora, que es parte del bien común de la nación. Que León XIII tenga nada más que un confesionario en el Vaticano, en San Pedro, cuando le dio tanto a la Iglesia, ¿no? Exacto, no hay que olvidar que también lamentablemente en la Iglesia, y bueno, yo soy parte de ella, hay libertarios infiltrados, llámense en las logias masónicas también, pero bueno, a mí me hace mucho bien porque me tonifica, me fortalece, me vigoriza para luchar por lo que Jesús nos dice siempre en el Evangelio, luchar por el más pequeño, lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Esa es la enseñanza de hoy, Miguel, es la invitación de Jesús a seguir la lucha para que el hermano, el semejante, elevarlo en su dignidad cristiana y en su dignidad de persona. Padre, la seguimos en cualquier momento, gracias. Un abrazo, Miguel, saludo al equipo y a la audiencia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, en la caída del edificio en Villa Gesell quedaron 9 personas atrapadas, según los bomberos están confirmando en ese momento. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El municipio de Villa Gesell dice que no había autorizado obras en altura que estaban efectuando en el edificio que se derrumbó. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 20 grados 8, 7 de la mañana, 31 minutos. Carbone. Un tiro para el lado de la justicia. El fiscal Fabián Canda dictaminó a favor del amparo contra la ministra de Capital Inhumano, Sandra Petovelo. No hay alimento para los comedores, pero hay mucha plata para el catering en el ministerio. Avanza el amparo colectivo por impedir el acceso a la alimentación de los más pobres, mientras que en Capital Inhumano organizaron un evento en el que gastaron 3 millones de pesos en comida para ellos y para los pobres, ni un guisito. El amparo colectivo contra el Ministerio de Capital Inhumano por interrumpir la entrega de alimentos a comedores y merenderos apenas Javier Milei llegó al gobierno está por tener sentencia. El fiscal Candia dictaminó no solo que la acción judicial es admisible, sino que no se advierte que la cartera a cargo de Sandra Petovelo haya dado cumplimiento de manera cabal, estricta, y si la ministra no entrega productos básicos para paliar el hambre, ni fondos para adquirirlos, cuando tiene billetera abierta para algunos gustitos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, de la que depende la política alimentaria, donde hace una semana adquirió una cafetera automática por 2 millones de pesos, además de desembolsar 3 millones por un catering para un evento de esa dependencia que se hizo a principios de octubre con desayuno, almuerzo y coffee break. Para la Petovelo, la gran bacanal. Para los pobres, ni un guisito de hueso sin carne. Son pobres, son la casta de la que habla el presidente, que son los pobres, los viejos, los niños y el pueblo trabajador. ¡Qué alegría! ¡Viva la libertad, carajo! Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Cuando abrimos el teléfono es para que los oyentes llamen y expresen el momento que se está viviendo, lo que cada uno considere que tiene que opinar. Este es el número del teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buenos días de Renzi y equipo. Qué maravilla escuchar a Diego, a Coco Zurra. ¿Cuántas verdades dicen? ¿Cuántas verdades? La historia no miente. ¿De dónde viene el feudalismo? Del norte, de Tucumán, de Catamarca, de La Rioja. ¿Qué hace Yoma reuniéndose con Franco en la Casa de Gobierno? ¿A quién representa? ¿Quiénes son los feudales del norte, los traidores, los disfrazados de peronistas? Nunca fueron peronistas. Siempre curraron a través del Estado. Y si no, lo que dijo Diego, ahí está todo. ¿Qué hacen los Menem en el gobierno? Vuelven a repetir. Quieren quedarse ahora con el Belgrano Carga, quieren quedarse con lo poco que queda en la Argentina. Ladrones del Estado. Pedro de San Cristóbal. Buen día. El barco que vino acá fue el Shackleton. El Endurance fue el que se hundió en la Antártida, que pertenecía al padre del Shackleton, que vino acá con el barco del mismo nombre, que vino a hacer investigaciones sobre el petróleo en la plataforma continental, ¿no? Entonces ese barco fue perseguido y fue atacado por el Foroncina Storni hasta que se refugió en el área de exclusión. Buen día, señor de Rensis, habla Daniel de Montecastro. La Unión Tranviaria Automotor sabe por qué no se pliega al paro y por qué apoya mi ley. Porque está interesado en intervenir en el Belgrano Cargas, como pasó ya en los 90 con muchos sindicalistas que se prendieron en todos los emprendimientos de tercerización. Por eso no se pliega. Está muy, muy, muy compenetrado con este gobierno en hacer negocios, no en proteger a los trabajadores ni colaborar con la paz nacional. Muchas gracias. Sí, buenos días, Miguelito. Te habla Juan Domingo de acá de Ciudadela. Con respecto a lo de mañana, a los compañeros del transporte, lamentablemente Roberto Fernández hace la de él siempre. El tema es el siguiente, que no tiene buenas migas con Pablo Moyano, pero ojalá él haría lo que hace Pablo Moyano. Mirá, yo viajo mucho en colectivo, tengo amigos colectiveros, no lo pueden ni ver al tipo este. No lo quieren. Y yo digo, pero dice, bueno, pero él tiene el poder. Digo, pero ¿por qué no lo sacan en las internas de ustedes? Y bueno, porque siempre pasan cosas raras, me dicen los muchachos. Así que mirá, es así. Lamentablemente a mi tiempo esto que está haciendo este Fernández, se le llamaba Carnero. Carnero. Chao, Miguelito, un abrazo y déjelo venir. Diga de Renzi, Carlos de Montegrande. Usted dice que tienen que salir los individuos a quejarse y a movilizarse, a generar acción en las calles, pero hacerlo en forma individual, sin una conducción apropiada, solo es caótico y va a ser reprimido por las huestes de la patricia. Lo que tiene, por eso se le piden a los sindicatos y a los líderes sindicales que tomen decisiones que involucren a grandes mayorías, si no, no tiene fuerza, no tiene acción. Usted también habla de que tienen que enviar o tendrían que salir los diputados y senadores a encabezar estos movimientos, pero precisamente es eso, son los dirigentes los que tienen que dar una conducción al movimiento, de lo contrario son hechos aislados, fáciles de reprimir y despreciados por grandes mayorías que no los van a acompañar. Gracias. Buenos días, Miguel Ángel de Rensis. Habla Carmen de San Justo. Bueno, la verdad que me gustó mucho las dos columnas de Diego y de Coco Ezcurra. A mí me gustaría que Coco Ezcurra habla más seguido sobre Isabel Perón, porque hay muchas cosas en mi caso que desconozco y desconocía. Me molesta mucho a medida que me voy enterando sobre la historia de Isabel Perón como primera presidenta, primera vicepresidenta mujer y primera presidenta de la Argentina. Me emociona mucho las cosas que hizo. Bueno, también quiero decirle que no hacía falta que Jorge Yoma fuera a la Casa Rosada a pedirle ayuda a Francos, se deben estar cagando de la risa de nosotros, los peronistas, porque eso es lo que dice Milei ante cualquier protesta. Me cago de la risa, como fue la protesta de los universitarios cuando hicieron el baile. Un fuerte abrazo y bueno, la verdad que todos los días pido que se termine pronto esta pesadilla. Buenos días. El programa de Renzi es la Juvenal de Lavallol. Mire, insisto. Tenemos que ir al domicilio de cada diputado, cada senador, de Stugeneger, para pedirle cuentas. Tienen que rendir cuentas a la gente que lo votó. Son responsables, tienen que responder de lo que uno ha depositado su confianza para que resuelvan los problemas. Aparte de ir a las avenidas, a las calles, a las plazas, hay que ir al domicilio de cada diputado, cada senador, con todo respeto, exigirles que rindan cuentas y que resuelvan nuestros problemas. Por favor, con respecto a Cristina, la quieren fundir. Cristina es el espolón, es la antorcha que dirige el peronismo. Dos veces fue presidenta, no se puede equivocar la tercera vez. Por favor, es una persona inteligente, responsable. La quieren destruir. Este nefasto riojano, ¿quién lo conoce? Es un peronista disfrazado. Está a favor de los hermanos o la familia o el clan de los Menem. Muy bien. Adiós, hasta luego. Gracias. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Jorge de Saavedra. Pienso, por ahí es mi expresión de deseo, tal vez, que en el mes de diciembre, cuando la gente no tenga para llevarle a sus hijos, no digo ya un pan de Navidad, un plato de comida digno, y ahí por ahí empieza la movida rara para esta gente, acompañado de algunos curas con valor, de esos curas que todavía quedan, y por supuesto comenzará el encendido de la mecha en el conurbano. De acá de la sociedad porteña, lamentablemente soy más porteño que el obelisco, pero de la sociedad porteña nunca se inicia nada. Muchas gracias, buenos días. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Nicolás de Floresta, un mensaje breve. Perón no creó un partido político, Perón creó un movimiento y es completamente independiente de la estructura del aparato electoral. El PJ no corre más. Quintela, armate un partido como principios y valores. Y después tener un plan económico, y después tener un plan de gobierno. Y después andá a la sociedad rural argentina y decirles con todos los huevos puestos que tienen que pagar para sacar la deuda externa. Buen día, Rensis. Sí, volvió a repetir usted que Servina y Cubría, si no se ponen de acuerdo, va a intervenir el Partido Justicialista. ¿Qué Partido Justicialista? La señora esta Cristina de la realeza, que ella cree que es de la realeza, que es la dueña de todo lo que es peronismo, justicialismo, cristinismo, si ella lo aborrece al peronismo, dicho está por ella, ¿no? Que se suturen, bueno. Entonces, no entiendo por qué no permite las elecciones. ¿Por qué no permite la elección? Yo iría a votar a Quintela, aunque no es de mi super simpatía, pero yo no la quiero ella. ¿Por qué no permiten que se realice la elección perfectamente? ¿Por qué cree que porque todo lo que están en el diputados, en senadores, son todos en la todo compone todos los de ellos, todos los de ellos componen la presidencia de ella, todos los que le siguen atrás, los vocales, los secretarios, son todos los de siempre. No hay novedad. Bueno, los saludo, hasta luego. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. La situación es muy clarita, para que se entienda definitivamente. ¿Ustedes saben quién es el presidente en ejercicio del Partido Justicialista ahora? Estoy seguro que no. el presidente del Partido Justicialista en el orden nacional es Kicillof, porque cuando renunció Fernández quedó el vicepresidente primero, que es Kicillof. Kicillof ni cuenta, ni le importa mucho ser presidente del Partido Justicialista, pero en este momento es él la máxima autoridad que tiene el Partido Justicialista en el orden nacional. Cuando se eligen autoridades del partido, el partido es una simple herramienta electoral del movimiento, pero no creó un partido político, creó un movimiento, y un movimiento revolucionario. Por lo tanto, nosotros cuestionamos el sistema vigente. No existe en el peronismo el aceptar la Constitución de 1853 y de aceptar los preceptos liberales. Hay una constitución que volcaron y violaron la fusiladora del 55, que es la constitución de 1949, que es la que incorpora los derechos y es la que para el peronista tiene importancia y vigencia. Por lo tanto, las reglas que se ponen dentro de la partidocracia liberal no tienen nada que ver con el concepto fundacional del movimiento revolucionario peronista. Ahora, es imprescindible que haya un partido político, porque así lo pide la ley, para instalar diputados, senadores, concejales, intendentes, gobernadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa herramienta es la que los que andan codiciando la política quieren manotear para tener ese ejercicio. No porque les preocupe construir desde el PJ ningún peronismo, sino para tener el acceso a la conformación de las listas que va a ser explicitada para la población. Y entonces, acá entramos en el gran debate. ¿Por qué no hacer un congreso del movimiento peronista, no del afiliado del PJ? ¿Por qué no hacer el movimiento que busque la conducción de ese movimiento y no quien va a presidir, al mejor estilo del proyecto liberal, la partidocracia? Por lo tanto, hay que preguntárselo. No hay un comando del peronismo, porque cuando Perón se fue de este mundo, nadie se le ocurrió construir la conducción del movimiento. Se pelearon por el manejo del partido, porque el partido le da, repito, ingreso, acceso a armar una lista de diputados, senadores, concejales. Y entonces así hay una tremenda orfandad. Hay una mayoría dispersa de quienes aceptan la idea peronista, pero no saben dónde la tienen que expresar. Y eso después terminan en cualquier otro de los partidos que le ofrecen boleta a candidatos que están frustrados, que no pueden participar porque nada es claro ni normal, y se dispersa el voto. Estamos ante un momento y un tiempo donde lo que hay que proponerse es un congreso del militante peronista, no del afiliado del PJ, del militante peronista, que busque conductores y conductoras del movimiento peronista. Si eso no pasa, si solo queda restringido a una idea de la partidocracia, entramos en el juego y perdimos del proyecto liberal. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Y los dirigentes o las dirigentes que pueden conducir el movimiento se confunden y quieren pelear el espacio del partido, no terminan de entender nada de lo que es el movimiento peronista. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. O algo mucho peor, entienden y no le importa, y solamente procuran echar mano para ver si los diputados y los concejales o los senadores le pueden responder a su voluntad. Me parece que no terminamos de entender el concepto original. El peronismo es un movimiento revolucionario, no partidocrático. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 50 minutos pasan de la hora 7. ¿Qué tenés para ofrecer, Diego? Tengo un cumpleaños de una querida y admirada cantante cubana que hoy cumple 93 años, la señora Omara Portuondo, que nació en la isla de Cuba y es una de las representantes de la música caribeña que logró la fama mundial junto con los artistas de la isla en el documental Buena Vista Social Club, que filmó Wim Wenders y que estrenó en 1999. En sus 93 años, la señora Omara Portuondo nos regala uno de sus grandes éxitos, El hombre que yo amé. Horas de dolor, qué largas son, no puedo soportar las ganas de llorar. El hombre que yo amé, ya lo perdí. El dolor.

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en la Argentina, 28 la temperatura, 28 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este lunes que los gastos que realicen las universidades van a entrar en un sistema de compras públicas y remarcó que de esa manera van a salir con más transparencia. Qué buen chiste. Esta semana, la que viene, se van a dar tres resoluciones. Los gastos que hagan las universidades van a tener que estar registrados en el sector de gastos públicos. Sabemos que son autónomas y pueden gastar en lo que quieran. Pero al ser públicas no quiere decir que puedan gastar como quieran. O sea, muchachos, la libertad es para algunos. Si gastamos nosotros que estamos en el gobierno, ningún problema. Si gastan las universidades, lo vamos a controlar. Y fantástico esto. Indicó el funcionario nacional. Sturzenegger afirmó que van a prohibir los contratos interadministrativos y aseguró que van a salir de este proceso con universidades más transparentes. Sí. Yo empezaría por un gobierno más transparente. Sturzenegger, vos que tenés tantas en el lomo, ¿no? Que nunca diste la cara ante la justicia, que tenés que ir a la justicia a rendir cuentas igual que Caputo, igual que Macri, igual que Bullrich. El conflicto de las universidades empezó como una puja salarial y el presidente dijo que no está en discusión ni la universidad pública ni que esté arancelada. Milei dijo que le dieron el mayor aumento salarial a los docentes universitarios. Eso, tengan en cuenta que fue en Narnia, acá en la Argentina no. Recompusimos el gasto de financiamiento que Alberto Fernández había congelado durante 14 meses de manera nominal con una inflación del 200%, remarcó el funcionario en declaraciones periodísticas con la cara de piedra que lo caracteriza y sin ponerse colorado. Asimismo añadió, el presidente planteó, ¿a dónde va a parar el resto de la plata que no va a 200 los gastos de funcionamiento? Vamos a auditar eso. Transformó un debate que intentaba hackearlo en una interpelación de cómo se gasta en las universidades. Pavada de este gobierno que ni merece ser comentado. Apareció como invitada Zulemita, ¿Qué me cuentan? Apareció Zulemita Menem. Militantes libertarios concretaron el primer acto de la nueva agrupación La Carlos Menem con la hija del fallecido exmandatario Zulemita Menem, la invitada, quien agradeció que sus padres hacían la inspiración de los que quieren comenzar en la política para que el país vuelva a ser el que fue. La ceremonia se realizó, no volvamos al menemismo, por favor, igual ahora estamos peor que en esa época. Aclaremos las cosas. La ceremonia se realizó en un abarrotado salón de un hotel ubicado en la avenida 9 de Julio y Córdoba, con la presencia de algunos referentes del menemismo como Alberto Coan, quien circulaba con bastón, y de La Libertad Avanza, como el senador provincial Sebastián Pareja, señalado como padrino de la Carlos Menem y uno de los oradores de la ceremonia. No pasó desapercibida la presencia del gran ex gran hermano Alfa, paseándose. ¿Quién será ese muchacho, no? Disculpen ustedes, pero a ese mozo no lo conozco. Paseándose por el salón con su característico pañuelo en la cabeza y llevando del brazo a Coa. En ese instante, un invitado al evento lo encaró y le preguntó al mediático: ¿qué haces acá? A lo que respondió: ¿sabés desde hace cuánto conozco a Alberto? No. La creación de la Carlos Menem, espacio integrado por jóvenes militantes de La Libertad Avanza para respaldar a la gestión de Javier Milei, con hincapié en la reivindicación de la figura y los gobiernos de Menem, se conoció semanas atrás y este lunes hizo su estreno oficial. Uno de sus fundadores es Fidel Coan, nieto del exfuncionario, quien fue otro de los oradores y al tomar la palabra sobre la tele sostuvo: después de años de una tendencia socialista de izquierda, venimos a reivindicar a un proceso argentino que supo introducir a la Argentina en el mundo, que condujo a un país que hacía las cosas bien. El liderazgo transformador de Menem se ve hoy en el presidente Milei, volviendo a la senda de la libertad al igual y recuperando el respeto por los símbolos patrios, agregó el joven, quien cerró su discurso llamando a que haya un país sin que el Estado se interponga y arrebate la posibilidad de prosperar. Le aclaro a este muchacho que más allá de lo que fue el gobierno de Carlos Menem, nada tiene que ver alguien que sí sabía de política con este mamarracho que ahora tiene el país manejando los destinos de la patria. Cerrando con el deporte, y una preocupación para Fernando Gago, que no deja de tenerlas, ya que el otro día empató lastimosamente frente a Riestra en la Bombonera 1-1 y ahora podría perder a Cristian Lema hasta el final de la temporada, ya que sufrió una lesión en el tobillo izquierdo en el partido frente al conjunto de Villa Soldati y podría llegar a quedarse fuera del certamen que termina en el mes de diciembre. No es para operarse, pero tiene una lesión con compromiso de los ligamentos externos del tobillo izquierdo y además también se le produjo una lesión parcial de la sindenosmosis tibioperonea anterior inferior. Bastante difícil de pronunciar, pero eso es lo que tiene Cristian Lema, que no deberá pasar por el quirófano, como decía antes, pero que va a tener más de un mes para recuperarse, con lo que llegaría, si llega, muy justo al final del campeonato. O sea, más preocupaciones para el técnico de Boca, que pierde a Lema, pierde a Paul Fernández, que fue expulsado el otro día, y Merentiel está ahí entre algodones, así que veremos cómo se las arregla el técnico para armar el equipo que enfrente el próximo fin de semana, más precisamente el domingo a Lanús en La Fortaleza. Cerramos entonces este segundo y último resumen de noticias diciendo que son 8 y 7 de la mañana en la República Argentina, 22.6 la temperatura ahora, 22.6 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad, y como decíamos antes, de esta manera cerramos el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Atención, los que circulan por la General Paz, hubo un choque y un vuelco. En la General Paz el tránsito es lento. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. General Paz, a la altura del cruce con Perito Moreno, así que vayan teniendo precaución los que manejan por esa zona. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La corriente clasista y combativa está cumpliendo, va a cumplir 30 años desde que se lanzara por primera vez. Yo recuerdo que la primera vez marcharon Alderete y de Lía a la Plaza de Mayo, después de un corte muy largo en La Matanza, y fuimos el único medio que se subió al mismo acoplado para transmitir lo que pasaba ese día con estos dos personajes que llegaban del conurbano bonaerense, no muy conocidos, y que habían hecho un corte de mucho tiempo en La Matanza y que ahora se proponían trasladar los piquetes, que habían nacido, recuerden ustedes, en Cutralcó y en General San Martín en Salta, cuando los trabajadores de YPF, que estaban sentados arriba del petróleo, se empezaban a morir de hambre cuando las privatizaciones de YPF en la época de Carlos Menem. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y en Cutralcó. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. En Cutralcó, segunda ciudad de Neuquén, habían nacido los piquetes junto con General San Martín en Salta, justamente de los petroleros. Fueron los primeros piquetes que después se extendieron y llegaron a un corte en La Matanza que hizo Alderete con De Lía, que duró muchísimo tiempo. ¿Cómo anda, doctor? Hola, buen día. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? La verdad que no sé cómo me va, porque a veces digo, tengo que agradecer que no me vaya peor. Bueno, sí, algo con tu productor, de eso estábamos comentando recién mientras esperaba en línea. Sí, es cierto, tenemos que agradecer que no nos vaya peor, es verdad, está todo muy muy alterado, viste el desastre que han hecho con los despidos en varios sectores de la administración, creyendo que con eso el país va a funcionar mejor, ¿no es cierto? Dejando gente sin trabajo. Doctor, ¿cómo está la situación legal de Cristina Fernández? ¿De quién, perdón? De Cristina Fernández, ¿cómo está? Y bueno, estamos a la espera de lo que casi con total seguridad, todo el mundo lo dice, será la confirmación de los 6 años de condena. ¿Y en ese caso es con arresto? ¿Cómo? ¿En ese caso es con arresto? A ver, a eso iba casualmente. Porque acumulación de sanción, ¿no? En realidad lo que muchos sostienen es que cuando hay dos tribunales que ya dijeron que hay culpabilidad y que hay condena, se podría tranquilamente pedir la detención para que empiece a cumplir la pena, aun cuando queden recursos pendientes. Y da la casualidad que el señor fiscal, que intervino destacado, que fue el que pidió incluso más años, ¿no?, y recurrió para que le dieran más años, la semana pasada estuvo en el exterior, no recuerdo exactamente en qué país, pero haciendo apología de la lucha contra la corrupción y con un discurso de presión absoluta para con la Cámara de Casación, a punto tal que, como es absolutamente incorrecto, improcedente que un magistrado del Ministerio Público Fiscal se manifieste en esos términos en cualquier ámbito cuando interviene en ese tipo de causas, después salió a bajar los decibeles diciendo que en realidad era una cuestión teórica, que era una exposición ante interesados en aprender derecho, que no tenía nada que ver con las causas en las que el fiscal interviene. Con honestidad, y se lo digo con absoluta franqueza, yo no le creo nada. Yo creo que hizo coincidir ese congreso y fue hablar de esos temas porque la sentencia de la Cámara de Casación sale en muy poquito tiempo, ¿no? La querían hacer coincidir, o la quieren hacer coincidir con la interna del Partido Justicialista. Ahora parecía que eso se cayó, porque no hay interna en el Partido Socialista, más allá de los recursos que se la pueda interponer, que no van a llegar absolutamente a nada, ¿no? Porque no cumplió con los reglamentos, con los estatutos del partido, con lo cual no tiene... aparte hay un tema, ¿no? Ser candidato a presidente de un partido como el Socialista y no poder reunir 14.000 avales es un poco la demostración de que está planteando el conflicto por el conflicto mismo, pero nada más, ¿no? El compañero Bernie, por ejemplo, dijo el otro día que él los consigue en una mañana, los avales, son 14.000. En fin, en esa situación estamos. Ahora yo creo que la audiencia ya está convocada y se va a hacer igual. Y bueno, y leerán el fallo de la Cámara de Casación y por supuesto la defensa de todos. ¿Cuánto tiempo puede tardar en conocerse eso? Y creo que la audiencia está fijada para dentro de 2 semanas, si no me equivoco. Durante noviembre. O sea, vos decís que se aproxima un fallo. Sí, un fallo de la Cámara de Casación. Las elecciones, si se daban, las internas, eran el 17 de noviembre. Y si no me equivoco, la audiencia está fijada a ponerle para el 12 o el 14. Un procedimiento también absolutamente inusual, porque la Cámara de Casación no convoca audiencia para leer fallos. Pero, bueno, esto parece que es de relevancia, hay que publicitarlo debidamente. Y entonces han cambiado los procedimientos también, ¿no? Y lo van a leer y seguramente van a estar todos los medios presentes. Muchos regodeándose con eso, ¿no? Porque ya tuvieron en su momento la foto de Cristina sentada en el banquillo y ahora van a tener la foto de la confirmación de una condena. La confirmación en segunda instancia, llamémosle. Después quedará la corte y eventualmente algún tribunal internacional, porque la causa es, no me pongo colorado cuando lo digo, es un verdadero mamarracho. Ya la semana pasada te avisé que llegó a juicio con copias de la causa que estaban incompletas, ¿no? Claro, copiaron y pegaron, ¿no? Aparte de copiar y pegar, los cuerpos, digamos, son 200 hojas de los expedientes, estaban mal escaneados. Pero no uno ni dos, 8 cuerpos mal escaneados, con lo cual tenés 1.600 hojas, suponiendo que fueran de anverso solamente, tenés casi 3.000 hojas de ahora, cuando son expedientes de este volumen, ¿terminan leyéndolo los abogados o no lo leen por arriba? Y todo indica que no, porque si las causas, esos cuerpos se formaron en 2016 y 2017, y nos estamos dando cuenta que están mal escaneados en 2024, todo indica que nadie leyó. Esta es la realidad. Cruda realidad y grave. Uno está digamos... Claro, pero fíjate que jugamos con la libertad de una persona, es una cosa que está mal hecha. Pero ni dudarlo. En mi modesto entender, esto es insanablemente nulo. Y debería echarse atrás todo. Ahora, lo otro es pensar que lo hicieron a propósito. Y mirá, no nos queda otro remedio. A la gente de derecho no nos queda otro remedio que pensar eso. Por supuesto que son cosas inasequibles para el gran público, porque estoy explicando chino, ¿no? Y es aburridísimo también. Pero lo cierto es que para nosotros es tremendo tener que... O sea, jurídicamente está todo mal hecho. Absolutamente, no te quepa ninguna duda. Y hay antecedentes de decreto de nulidades por fotocopias mal hechas, lo dije el otro de la semana pasada con la causa Pucho, y así hubo un montón de casos, ¿no? Y suponiendo imaginando una condena a Cristina con una cosa que está mal hecha, como decís vos, desde el escaneo, ¿qué puede pasar? Bueno, se supone que ese argumento lo va a tener que usar Veraldi y el equipo de defensores que tiene. Defensa. Creo que se ha sumado también José Manuel Oveira. Bueno, van a tener que poner el acento en ese aspecto nulificante de la sentencia, ¿no? Pero eso no quita que con la condena de casación el fiscal se va a dar curso sobre estos temas, no salga corriendo a pedir la detención. Y se empieza a debatir eso y esté todos los días en la primera plana de los diarios, ¿no? Ese es el primer riesgo que se corre. Es una realidad también muy difícil de digerir, pero es una realidad. ¿Vos crees que eso puede haber motivado que Cristina quiera presentarse como candidata a presidente del PJ? ¿Que quiere ser presidenta del PJ? Sí, puede haber motivado esto que estás diciendo, es decir, una cosa no, mal hecha, quiere presentar a la presidenta del PJ. No, porque no, para mí no tiene relación. Lo que pasa es que Cristina se ha dado cuenta que si ella no sale al ruedo, nosotros estamos en una pendiente que casi te diría que ya no es pendiente, ya es vertical hacia abajo. Hay millones de personas que están pasando hambre ya desde hace meses. Entonces, en un momento decidió tomar la posta y decir, bueno, a ver, yo tengo que salir al ruedo a tratar de organizar un poco al peronismo. Pero ser presidente de un partido político no se vincula para nada. Se escucha ahí algún periodista perreta e ignorante que dice, bueno, está buscando impunidad. Esa es la palabra que usó el otro día una periodista ahí en C5N, que es una cosa, el paradigma de la ignorancia, ¿no? Y la verdad es que no te hace impune para nada. Ser presidente de un partido político, en el fondo, y con el debido respeto, es como ser presidente de un club de fútbol. No te garantiza ninguna inmunidad ni nada que se le parezca. Ahora, si después tenés un cargo electivo, es otra historia. Pero para eso falta, porque el año que viene recién son las elecciones y hay que ver si ella se va a postular para algo, que no, en ningún momento se habla de eso. ¿No? Bueno, doctor, creo que nos informamos un poco más de lo jurídico, no porque lo entendamos, sino porque nos desandamos de lo que no sabemos. Se me corta tu... Digo que no porque nosotros, al informarnos más, sepamos jurídicamente, sino que nos desandamos de alguna cosa que ignoramos, ¿no? Y sí, lamentablemente son cosas que no se publicitan adecuadamente. Esta es una realidad, amigo. Bueno, doctor, un gusto colaborar con ustedes. Que ande bien y que siga con la muela de juicio puesta. Así va. Lo peor que le puede pasar a los abogados es perder la muela de juicio. ¿Es perder qué, perdón? La muela de juicio. Claro, no me le quepa ninguna duda. Chao. Un abrazo. Ande bien. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 22 minutos pasaron de las 8. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. A ver si podemos encontrar a Juan Carlos Alderete, que la corriente cumplió 30 años, va a cumplir 30 años de su fundación. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos transitando la parte final de ayer y hoy. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hola, buenos días para todos. En la multiplicidad de circunstancias a apuntar con este gobierno que encabeza Javier Milei, o este desgobierno, para mejor expresarnos, encontraríamos un sinnúmero de situaciones que ya hemos marcado. Ahora, nos tenemos que preguntar si la sociedad que lo instaló en el sillón de Rivadavia ha recapacitado o sigue pensando exactamente lo mismo, que hicieron bien y que eligieron bien. Como no tenemos la forma de poder averiguarlo, sí podemos saber que los encuestadores dicen que bajó absolutamente

pero no actuamos en consecuencia para cambiar lo que no corresponde, porque una cosa es el voto democrático que lo hizo presidente y otra cosa es que, basado en ese voto democrático, haga cosas que no pertenecen a la democracia, como vulnerar constante y permanentemente los derechos de los jubilados, los derechos de los estudiantes universitarios o cualquiera de los derechos que maltrata constante y permanentemente el cachivache que sentamos en el sillón de Rivadavia. Depende de nosotros, y no de la estructura de la partidocracia de los partidos políticos liberales. Depende del pueblo organizado y en la calle. Depende de la sociedad desconforme. Porque si no, somos nada más que un gran libro de quejas y tenemos que terminar convenciéndonos que en definitiva somos masoquistas. Nos gusta sufrir, nos gusta que nos pase lo que nos está pasando porque nos quejamos y no hacemos nada por cambiar la realidad. El pueblo tiene la palabra. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 8:35 a.m. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Si hay algún llamado, lo ponemos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Sergio Lanús. El día jueves la línea DOTA no para. Todas las líneas internas de DOTA no va para ninguna. Dicho por los inspectores y los colectiveros. Desde ayer y toda esta madrugada estuvimos entrevistando con los compañeros y preguntando. Y ahora nos respondió la empresa DOTA. Ahora yo digo una cosa. ¿Escondieron las listas de justicialismo para que nadie vote? ¿Tan egoísta puede ser una persona? Hay una dictadura en el gobierno y una dictadura dentro del Partido Justicialista. Ahora la CGT está muy conforme con el gobierno de Milei, les encanta, ¿sí? ¿Se acuerda cuando los Moyano fueron a la embajada de los Estados Unidos el año pasado, en el 2023? Yo me acuerdo perfectamente. Eso se llama parte de la entrega. Por eso no confío en la conducción de la CGT. Buen día, Miguel. Víctor de Fiorito. Uno de los problemas graves que tenemos es que hay muchos hijos de extranjeros que no tienen noción de la historia de la Argentina, de lo que fue el peronismo, bueno, así que votan cualquier cosa. Y este tipo, Benigil, alias Milei, vino por 2 o 3 meses porque iba a agarrar la manija a la vice, que era la que puso Macri, pero se ve que al tipo le gustó. Ahora lo único que no viaja más, no sé si se dieron cuenta de eso, no viaja más el tipo porque el próximo viaje, cuando vuelve, ya tiene el sillón ocupado. Bueno, un abrazo, Miguel. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Miguel. Señor. Está en línea el referente de la corriente clasista y combativa, el señor Juan Carlos Alderete. Bueno, pedíamos hablar con vos, Juan Carlos, porque se van a cumplir 30 años de la corriente. Es toda una vida. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Sí, en pocos días, que ya ayer iniciamos una serie de charlas con compañeros que hemos transitado un proceso largo de 30 años, como son los compañeros cuando nos iniciamos nosotros, que fue el MTA, conducido por Hugo Moyano, y otros gremios enrolados en la CGT y con la CTA, ¿no? Y también haciendo un recordatorio de aquellos que nos han acompañado en estos 30 años de pelea, de lucha, por una Argentina justa, soberana, equitativa, y bueno, y seguimos nadando contra la corriente, ¿no? Lo que no hacemos es justamente orilla, seguimos, porque más tarde o más temprano, en algún momento, va a predominar la justicia, porque los trabajadores, el pueblo, la producción, la soberanía, lo necesitan, ¿no? Mira, yo me acuerdo muy bien, lo tengo muy fresco, cuando llegaron con Delía a Plaza de Mayo la primera vez, que fuimos con un celular y nos instalamos ahí arriba con ustedes a transmitir algo, y nos decían en la radio si no estábamos bien de la cabeza, que cómo íbamos a cubrir nosotros, porque nos mandamos un cronista. Y le dije, mira, esto que está pasando hoy va a marcar una época, va a marcar un tiempo, y se van a acordar de este momento. Y fíjate vos, pasaron 30, o van a pasar 30 años, ¿no? No, exactamente, también recordábamos de que vos nos acompañaste varias veces que fuimos a Plaza de Mayo. En una de ellas recuerdo cuando hemos tomado el Cabildo Histórico y terminamos en la Catedral porque vinieron 1000 policías a desalojarnos del Cabildo Histórico. Nunca había sido tomado el Cabildo Histórico. Nos acompañaste inclusive en esa misa en la Catedral cuando el Monseñor era Bergoglio, ¿no? Hoy el actual Papa de la Iglesia Católica, ¿no? Es que cuando todo esto empieza, hagamos memoria, era cuando en plena época de Menem se privatiza YPF y la gente que estaba en Cutralcó y en General San Martín en Salta, sentada arriba del petróleo, se quedaban sin petróleo ellos mismos y sin comida, empezaron los primeros piquetes. De aquello a los cortes de ustedes en la Ruta 3, en La Matanza y demás, pasó algún tiempo, pero no tanto, y cuando hicieron la primera marcha a Plaza de Mayo nos parecía toda una noticia. Claro, nos parecía a nosotros solos, porque la prensa canalla no estaba, ¿no? No, exactamente, había mucho debate en el movimiento obrero también, más allá que las descalificaciones, cuando hay un gobierno de derecha en el gobierno se instala y las descalificaciones son permanentes, más teniendo en cuenta inclusive los trabajadores desocupados, los jubilados, ¿no?, que tan golpeados han sido durante todos estos años. Si recuerdo el debate que había en el movimiento obrero, porque nosotros cuando hemos sido expulsados de la producción, yo que tenía muchos años de aporte en el mi gremio, mi sindicato, no han hecho nada para defenderme cuando me han expulsado de la producción. Y en eso de que vendían espejitos de colores ha sido que con Menem, es decir, las indemnizaciones eran jugosas, es decir, muchos de ellos, inclusive trabajadores, no aceptaban, aunque sea jugosa, esas indemnizaciones, porque sabían también de que venía una desocupación que no iba a ser coyuntural, iba a ser estructural, porque el capitalismo necesitaba un ejército de desocupados para también rebajar los salarios, rebajar todas las reformas laborales que se han conquistado y que ha costado vida a muchos dirigentes obreros para que hoy muchos trabajadores gocen de esos derechos, ¿no? Vos sabés que a nosotros nos llamaba la atención que gente que había hecho un corte en La Matanza, marchar hacia Plaza de Mayo, nos parecía que era noticia y nos contraducían todo, desde la dirección de la radio, pasando hasta por la misma producción nuestra. ¿Pero dónde? ¿Cómo vas a ir? ¿Y vas a ir vos? Sí, voy a ir yo porque quiero estar ahí, quiero ver qué es eso. Son trabajadores que vienen protestando, que han hecho un corte muy largo en La Matanza. Y era toda una novedad la marcha que ustedes hicieron en la Plaza de Mayo. Y esto va dentro de poco se van a cumplir 30 años de eso. No, exactamente, porque inclusive hasta hoy nosotros aprendimos también del jujeñazo, del cultralcazo, del salteñazo, mosconazo. Hemos aprendido qué tipo de organización, cómo tendríamos que ser los trabajadores desocupados, organizarnos en los barrios, en los territorios. Y allí también, lógicamente, pensando en qué país queremos vivir, ¿no? En un país igualitario, un país con soberanía, un país que realmente los trabajadores sean felices, como algunos años, muchos años atrás, han llegado a ser, ¿no? Y las descalificaciones han sido permanentes. Justamente hoy podemos decir que esas descalificaciones continúan, siguen en menor medida, principalmente en el movimiento obrero, haciéndole creer de que gracias a los trabajadores formales, los desocupados, los vagos, los que no quieren trabajar, cobran un programa social, ¿no? Justamente yo nunca pensé que podíamos volver de nuevo a la Ruta 3. Aquí se consiguió el contrato social más importante que hasta ahora no se ha firmado con un gobierno, ¿no? Acá se ha firmado un convenio, inclusive en la salud, la educación, a los estudiantes universitarios. Se ha hecho 10 escuelas acá en ese convenio, 3 de ellas escuela rural modelo, el ensanchamiento de la Ruta 3, y las cooperativas de trabajo que se insertaron luego en la construcción de la pequeña y mediana obra pública, ¿no? Ha sido un contrato que inclusive uno de ellos, Emilio Alí, que ha sido detenido preso por pedir comida en un supermercado en Mar del Plata, estaba detenido en Ezeiza, también de allí lo sacamos de la cárcel con ese corte de ruta porque era una barbaridad de que por ir a pedir comida en un supermercado esté en la cárcel ese compañero, ¿no? ¿El corte cuánto tiempo estuvo matando? 19 días con permanencia total. En algún momento del día se juntaban 20.000, 25.000 personas, estaban todos los sectores, docentes, estatales, médicos, estudiantes universitarios, estudantes secundarios, distintos, la Cámara de Comercio de la zona. ¿A quién se le ocurrió hacer el corte? Bueno, la necesidad nos llevó a hacer un corte porque justamente Patricia Bullrich, que era la ministra de Trabajo en ese entonces, nos trataba de vago, de delincuente, no quería, quería que nos muriera. Fue cuando le sacó el 13% de los jubilados, ¿no? Exactamente, le ha descontado a los jubilados, los estatales, bueno, está haciendo la política que hacía en momento, pero ahora con mucho más fuerza porque tiene un presidente que le pide permanentemente que aplique más, y no le importa que haya sangre en las calles, sino que tiene que ir a la represión, porque este brutal ajuste que están aplicando no pasa sin represión, ¿no? No que lo diga yo, porque inclusive Lidita Carrillo ya lo ha dicho varias veces en entrevista que se la ha visto por la televisión. Bueno, nosotros vamos a la marcha federal, vamos a acompañar la marcha federal nuevamente, como en el 94, como en el 97, que organizan la educación contra el hambre, contra los despidos, por una Argentina justa, y que va a desembocar en la Plaza de Mayo el día 5 de diciembre, ¿no? Junto con otros gremios. Nosotros vamos a estar varios días antes permaneciendo en la ruta, comiendo en la ruta, esperando esa marcha para confluir en la marcha federal el 5 de diciembre en la Plaza de Mayo, ¿no? Ayer hicieron en el salón de actos de ATE una juntada y seguramente resaltando toda su propia historia, pero a mí me parece que vale la pena repasar rápidamente todo eso, porque son muchos años, Juan Carlos, de mantenerse en una línea, de sostener lo mismo, como acabas de decir hace un ratito, y eso es ponderable, porque no siempre la lucha se continúa, ¿no? No, exactamente, justamente la alegría muy grande porque están haciendo su paso y un proceso de unidad de la 2CTA para juntarse y unirse y transformarse como en ese año 94 cuando nos fundamos como organización, había una sola CTA, ¿no? Viendo de que tenemos ahí enfrente y no queremos que esta política continúe, queremos que retrocedan con esta política que se está aplicando, que es una política de negocio. No es que un loquito que habla e insulta a medio mundo, sino que está aplicando una política por la cual han sido muy claros en su campaña electoral lo que iba a hacer, ¿no? Va a destruir nuestro país, va a destruir la producción nacional, va a entregar toda nuestra soberanía. Entonces tenemos que defender. Son muchos los actores que deberíamos estar en la calle confluyendo, dejando mezquindades, dejando sectarismo, dejando ideologismo, porque nuestro país está en peligro, ¿no? ¿Cuándo se cumplen los 30 años? El 6 de noviembre. 6 de noviembre, en la marcha federal del año 94, allí después de la marcha federal fundamos nuestra organización, y luego en el 97, en la segunda marcha federal, participamos como corriente clasista y combativa, ¿no? Con una base, por supuesto, muchos de los integrantes que fundamos la corriente clasista y combativa venimos con una base que hemos sido integrantes de la agrupación Primero de Mayo, que dirigía nuestro líder histórico René Salamanca, secretario del EMACTA, y también secretario junto con Tosco y López en aquella Córdoba combativa, ¿no? Cuando pasan los años, uno siempre hace balance, pero me da la impresión de que aquello había sido toda una novedad, porque cuando se hicieron los primeros cortes en Cutralcó y en General San Martín, eran cortes de gente vinculada directamente a la pérdida de trabajo que trabaja, estaban sentados arriba del petróleo y lo estaban pasando hambre cuando se privatizó YPF. Lo de ustedes fue distinto, fue una cosa que quizás inspirada en aquello, arrancó con un piquete, arrancó con un corte y se prolongó, como recién decían, 19 días, pero después se proyectó, se instaló, e incluso te instaló a vos en lo personal, ¿no? No, exactamente, porque veníamos en un proceso también de pelea, de lucha, de movilizaciones, caminata hacia la capital federal. Bueno, la clase media en la capital federal realmente nos maltrataba, nos trataba de delincuentes, hasta el final cuando le ha tocado también, le confiscaron los ahorros, allí la clase media salió, y recuerdo perfectamente el 27 de enero del 2001, en una marcha caminando desde Sagrado Corazón en la ruta 4 hasta la capital federal, allí la clase media, ahí se inició la consigna de esa piquete y cacerola, la lucha es una sola, porque la Cámara de Comercio de de Linier, por ejemplo, nos ha esperado con mesita, con mate cocido, con pan, con agua, y toda la caminata a la Capital Federal, un calor infernal, la gente no daba agua, no aplaudía. Bueno, ahí fue una unidad justamente de los trabajadores, de la clase, de lo que los trabajadores desocupados, de los jubilados y la clase media, ¿no? Que tiene una importancia muy importante cuando la clase media sale también a pelear por su derecho, ¿no? Yo no sé si los oyentes, cuando uno describe esto, pueden trasladarse físicamente, mentalmente, instalarse en lo que significa lo que estamos hablando, pero es que una persona arranque y que después continúen varias personas más tratando de modificar una realidad con una protesta. Y fíjate vos que pasan los años, uno recuerda aquel episodio y recuerda esa marcha de Plaza de Mayo, porque era una cosa insólita que después de un corte tan largo, gente que había estado en La Matanza decidieran ir a la Plaza de Mayo. Y recuerdo que cuando yo tomé la decisión de ir a cubrir aquello, me miraban los compañeros de la radio y me decían, pero vos, ¿estás seguro lo que estás haciendo? ¿Por qué no mandamos a un cronista? No, no, voy a ir yo. Porque esta gente viene sosteniendo un corte muy largo y me parece a mí que hay que poner en el justo valor. Y fuimos, me acuerdo que era un remolque de un camión que habían puesto ustedes allí para en Plaza de Mayo, y fuimos y nos dimos cuenta que ya era una cosa que no se podía terminar ahí, que estaban obligados ustedes mismos a seguir. Y fíjate vos, pasaron 30 años. No, exactamente, ha sido con un convencimiento político de los compañeros, porque hubieron muchas reuniones, muchas asambleas para que el compañero vaya y aguante lo que aguantó, convencido políticamente, no arrastrado ni llevado de las narices, y eso se demostró justamente en los 19 días que hemos estado, y buscando la unidad permanentemente. Creo que vos recordás, porque también soy hincha del mismo club que soy hincha yo, que justamente yo tuve que pedir autorización para una marcha, para venir con la camiseta de Racing, porque justamente ese año había sido campeón. Inclusive ese año habíamos llenado un estadio sin jugar también, ¿no? Bueno, Juan Carlos, era simplemente hacer un recuerdo de aquel tiempo, de aquel momento. Pasaron 30 años, pero vos no perdiste ni la fuerza ni las ganas de luchar, ¿no? Exactamente, bueno, es mi vida, y la verdad que me ha dado mucha felicidad en la militancia, en la pelea, en la lucha, más que amargura y llanto, porque también muchas veces nosotros lloramos también cuando las cosas no salen bien, ¿no? Bueno, eso, queríamos el testimonio después de tantos años, la suerte de poderlo dar, de yo de poderte preguntar y vos de poder contestar, quiere decir que vivimos 30 años más. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias a tu programa, un saludo grande. Lo viejo, hasta cualquier momento. Juan Carlos Alderete. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Un compromiso que nació en la necesidad. Un compromiso que nació en Cutralcó y en General San Martín cuando se había privatizado YPF y la gente de YPF empezó a hacer piquetes y cortes. Que llegó a La Matanza, que se prolongó 19 días, como decía Juan Carlos recién, y que después se proyectó. Y se proyectó en el tiempo. Hoy Alderete, referente de la corriente clasista y combativa, un nucleamiento que creció, se fortificó después de aquello. Y lo importante es que no se abandonan los mismos deseos de cambiar la realidad y de luchar por los que menos tienen. Y esto es importante porque hay que marcarlo, porque fue diputado nacional y volvió al llano, y cuando era diputado también lo hacía. Y lo único que vale aquí es el compromiso histórico. El compromiso de él ha sido desde aquella vez, que por primera vez le hicimos una nota, hasta ahora que hicimos la última, siempre el mismo, el compromiso con la sociedad, con la gente, con la ciudad donde él vive, con la gente de La Matanza, y todo eso hecho en descargo del sufrimiento. Cuando uno más lo aprietan, cuando uno más lo castigan, y uno tiene condiciones, se fortifica y reacciona. Bueno, esto es lo que pasó con Alderete. Por una marina mercante fuerte, unida y

Diego, lo último. Bueno, lo último, recordar que hoy es el Día Internacional de la Cruz Roja. El 29 de octubre de 1863, Henri Dunant funda en Ginebra el Comité Internacional de la Cruz Roja, destinado a la asistencia de las víctimas de las guerras, y la Cruz Roja obtuvo el Nobel de la Paz en 1917, 1944 y 1963. Y Dunant ganó la primera edición del premio en 1901. Muy feliz aniversario, Cruz Roja Internacional. El nene le pregunta al padre: papá, ¿qué es rendirse? Y el padre lo mira y le contesta: no sé, yo soy peronista. Hasta mañana a las 6. AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano, AM650. Papito, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el porqué de tu vida? Sí, papá, ¿podemos hablar del porqué de tu vida?